y los pendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Terrencis Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y Hoy. Buen día. Hay un mensaje en clave que mandan desde Londres para el presidente entrante. Y este mensaje no se lo da el gobierno inglés, sino que se lo da la banca que más se benefició durante el gobierno de Mauricio Macri y que integra el banco HSBC y que en la Argentina se ha beneficiado en la timba financiera como uno de los más que ha ganado en la política de Mauricio Macri. Cuando el presidente que va a salir el 10 de diciembre suscribió al eje Londres-Washington-Tel Aviv, con mucha simpatía se acercó para hacer negocios el HSBC, un banco que tiene una historia muy truculenta y que en su momento fue denunciado por la investigación de los periodistas en los Panama Papers como uno de los grandes lavadores de 20.000 empresas a nivel mundial. Este banco en la Argentina, después de haber ganado una enorme cantidad de dinero, le manda un mensaje subliminal a Fernández, que habló de que entre los bancos y los jubilados iba a optar por los jubilados, que entre la timba financiera y la producción iba a optar por la producción, y entonces le avisan con una forma muy sutil, que es un banco que ha ganado muchísimo dinero sin ningún motivo, sin ninguna causa, y más allá de cualquier excusa que se pueda poner, cierra sucursales en Santiago del Estero, en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, en Malargüe, en Mendoza, en Santa Rosa, la capital de La Pampa, y en la provincia de Buenos Aires, en Balcarce. Sin ningún motivo. Es decir, no es que pierde dinero, no es que esas sucursales no trabajan, no es que no tienen movimiento. Es un mensaje, es un aviso. Pero además, mueven al presidente, al máximo responsable del HSBC en la Argentina, lo sacan de la zona de influencia porque era un hombre que hacía asiduos negocios con el gobierno de Macri, y lo reemplazan. Es decir, lo llevan a Londres, y si no lo llevan, lo van a llevar en estas horas, ya está anunciado en el mercado económico, Y entonces están mandando un aviso cifrado. Ahora, ¿quiénes son históricamente este banco? Que si nos guiamos por su fecha de fundación, sería medianamente moderno. Pero si nos guiamos por su historia, hay que remontarse a la Guerra del Opio y hay que remontarse a 1885, cuando el Hong Kong y Shanghai Bank construyen la gran pantalla para el negocio de la droga y del opio, y además para todo lo que se traía de la India. Por eso se desarrollan en China y se desarrollan en la India fundamentalmente por parte de los piratas británicos. Y este banco, que aparece con su fecha de fundación en 1991 en Londres, tiene su sede central en Londres, tiene un manejo varias veces denunciado en la justicia internacional por lavador de dinero, protección de los carteles mexicanos de la droga, lavador de empresas, ya se lo dije, denunciado que 20.000 empresas a través de un movimiento de la sucursal de los de Suiza del HSBC lavaron plata según los Panama Papers. Es decir, se pone violando las normas financieras, tiene denuncias en los propios Estados Unidos como lavador de dinero de carteles del crimen. O sea que son unos muchachos hecho y derecho en su propia historia. Bueno, este banco nos manda un aviso a todos los argentinos, pero esencialmente a Fernández, diciéndole, empieza a cerrar sucursales como para movilizar un descontento del mundo de la timba financiera. Y quiero decirles además que a nivel mundial el HSBC está catalogado como el 14 grupos, 14º grupo en el mundo, en hechos de negocios, por bienes que tiene y por los negocios que mueve. Y es una de las bancas más importantes de la penetración británica, que además ha usado históricamente de caballito para hacer negocios en China y de allí en la India y esparcirse por todo el mundo. O sea, nació para ser un banco de la penetración y del negocio de la droga, del opio, y sigue hasta el día de hoy blanqueando dinero de los carteles esencialmente mexicanos de la droga. Estamos en la presencia de un banco que mueve movimientos económicos muy grandes del mundo del crimen. No lo digo yo, lo dicen las denuncias que tiene este banco a nivel mundial. En la Argentina se estableció, hizo sus negocios como habitualmente ocurre, y se transformaron en parte de las 6.600 oficinas que tiene en todo el mundo el Banco HSBC, entre las sucursales y oficina administrativa, y con 80 países, entre los que está incluido, por supuesto, el nuestro. Ahora bien, estamos hablando de un potencial de 60 millones de clientes que tiene el HSBC en el mundo. ¿Se imaginan ustedes que de esta envergadura no necesita cerrar sucursales en una provincia argentina de ninguna manera y de ninguna forma? Pero además ganó mucha plata en Argentina, no es que le fue mal. Por otro lado, estamos hablando de que es la cuarta empresa en movimiento económico por patrimonio de los que están en la timba financiera. Es decir, de todos los bancos que mueven millones y millones en este mundo donde nadie pregunta de dónde viene la plata, y por supuesto que la mayoría de la plata de los banqueros es del mundo del dinero negro que ellos blanquean y limpian. Estamos entonces recordando, cerraron en Santiago del Estero, en Villa Mercedes San Luis, en Malargo de Mendoza, en Santa Rosa La Pampa y en Balcarce en la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes creen que a este emporio le puede afectar, incluso si le fuera mal, tener que cerrar las sucursales? No, es un aviso. Es una manera elegante de avisarle a Fernández, ojo, los banqueros estamos en pie de guerra, nos pintamos la cara porque vos dijiste que ibas a privilegiar a los jubilados. Además de esto que estamos hablando, tenemos que pensar que no es cualquier cosa que hayan cambiado a Gabriel Martino, que si no lo cambiaron, lo cambian ahora, pero es la máxima expresión del banco, el hombre que ha hecho grandes negocios, porque además integra la bolsa, porque además es miembro de, de todos los entes financieros de Argentina, es el segundo de la Asociación de los Banqueros, etcétera, etcétera. Bueno, lo mandan a Londres y se habla que en su reemplazo va a estar Juan Marotta, que hoy es el encargado de la parte de la banca comercial del HSBC. Estamos alertando porque estas cosas no pasan porque sí. Estos son avisos que están enviando al gobierno entrante y simplemente nosotros se lo queremos contar de dónde viene y por qué llega. Martino hizo innumerable cantidad de transacciones con el gobierno de Macri. Y entonces consideraron en Londres que había que lavarle la cara, que había que sacarlo de la primera línea, pero mandar simultáneamente un aviso de ojo porque nosotros podemos hacer daño y vos que necesitás dar trabajo a la gente, nosotros te creamos una situación. Yo espero que Palazzo, el secretario general de la bancaria, hable con urgencia, que digan algo sobre este tema, porque me parece que es un tema muy delicado y me parece que es un aviso mafioso que manda esta banca, que en el mundo se maneja de una manera increíble con 260.000 empleados. Ustedes se imaginan que quitar, no sé, los empleados que puedan tener las sucursales nuestras, pero imagínense en una cantidad menor, en este mundo no le hace absolutamente nada. Estos avisos, que van a haber varios y de todo tipo, están llegando lentamente porque el Fondo Monetario dijo que quería saber cuál era la política económica argentina antes de opinar, porque están muy nerviosos los editorialistas de Clarín y de La Nación, tratando todos los días de buscar grietas entre Cristina, Fernández, la Cámpora, el resto del peronismo, etcétera, etcétera, para ver de qué manera pueden encontrar una grieta dentro de los que todavía ni siquiera se asomaron a jurar. Y frente a todo esto, habrá que esperar hasta el 6 de diciembre, que va a ser la fecha en que Fernández anunciará su gabinete, donde calculamos nosotros que para esa fecha ya lo va a tener completo, pero que en el mientras tanto operan y de manera muy fuerte. Estamos ante una situación de apriete con un mensaje mafioso del HSBC a Alberto Fernández. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 17 grados 4 la temperatura, a las 6 y 14. El cielo está nublado en Buenos Aires y hay tormentas aisladas pronosticadas para la jornada de hoy después del mediodía. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Falleció a los 72 años Noemí Rial, una licenciada en Derecho, que había sido la viceministra de Trabajo durante el gobierno de Duhalde en el 2002, que siguió después con los dos presidencias, o las tres presidencias de los Kirchner, la de Néstor y la de Cristina, como viceministra, luego de una enfermedad, falleció este domingo. Estaba en este momento desarrollando tareas al frente del Instituto de formación de la Unión Ferroviaria, en ese gremio estaba dando una mano. Noemí Real fue una mujer que prácticamente hizo funcionar el Ministerio de Trabajo durante mucho tiempo. Cuando los ministros estaban en otra cosa, ella era la que se encargaba de verdad de las tormentas de Policía del Trabajo y de todos los problemas que se planteaban. Así que se ha perdido un cuadro militante del peronismo y una señora que durante muchos años cumplió esa tarea en el Ministerio de Trabajo. Desde el año 2002 con Duhalde siguió en forma ininterrumpida hasta que terminó Cristina Fernández. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. También murió Carlos Ávila, el paraguayo que de chiquito vino a la Argentina, que hizo mucho dinero con el deporte. Carlos Ávila tenía un programa de golf en Canal 7, y un día lo llamó Julio Grondona y le dijo, ¿por qué no haces una organización como para hacerme una oferta, porque se están llevando el fútbol por muy poca plata? Haceme una oferta y yo te doy la concesión del fútbol. Y así fue. Él tenía experiencia en vía pública y entonces manejaba más que nada la parte de la cartelería, de los estadios, y empezó a desarrollarse por ahí, hasta que finalmente fundó Torneos y Competencia, y de Torneos y Competencia hizo un emporio, y fue el primero que vislumbró el negocio de explotar el fútbol con concepciones a la AFA, y además cambió la economía del fútbol, porque a partir de Torneos y Competencia y de la televisión, los clubes de fútbol se mantienen más con la televisión que con otros ingresos. Falleció a los 72 años el paraguayo Carlos Ávila. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Uruguay, en la segunda vuelta, terminó los blancos con la calle Pou 50,5%. El Frente Amplio con Martínez 49,3%. Pero Martínez no quiere reconocer la derrota del oficialismo uruguayo porque dice que sobre 38.000 votos de diferencia hay 34.000 votos recurridos y que quiere terminar de contar, cosa que va a ocurrir entre jueves y viernes. Pero el presidente actual del Uruguay saludó a el candidato de los blancos como triunfador. Por lo tanto, habrá que aguardar, pero es muy difícil que los votos recurridos sean todos para el Frente Amplio. Así que otro problema más para Fernández, porque no tiene referencias continentales si se confirma el triunfo de los blancos en Uruguay. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Un escándalo de proporciones con José Alperovich. Alperovich, un viejo afiliado al Partido Comunista, después se hizo radical, y cuando estaba afiliado al radicalismo, Miranda, un gremialista que llegó en la época de Menem a ser gobernador de Tucumán, lo convoca como ministro de Economía. Ingresó Alperovich allí, y después no se bajó nunca del poder, y finalmente asumió la gobernación, y este programa denunció en su momento que violando la Constitución Nacional y violando la Constitución tucumana, la esposa de Alperovich, que también fue senadora en su momento, había hecho tallar un bastón con la inscripción en hebreo, cosa total y absolutamente prohibida, para que el gobernador recibiera el bastón de mando tallado en hebreo. Sin embargo, nadie reaccionó en aquel momento cuando se hizo esa denuncia, y ahora está complicado, él está en Miami, pero está complicado, salió senador electo por Tucumán, está complicado porque una sobrina lo acusó de abuso sexual y van a pedir probablemente en el Senado, ya hay una legisladora de Tucumán de radicalismo que lo ha pedido, que ante la violación probable se le aplique, por supuesto, la sanción por cuestiones morales y que no le permitan jurar como senador. Un petit escándalo para Alperovich, que del comunismo pasó al radicalismo y del radicalismo pasó al kirchnerismo, y finalmente ahora está denunciado por su propia sobrina, una joven de 29 años, de haber sido abusada sexualmente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 20 minutos después de las 6 de la mañana. Bueno, para hablar de fútbol, yo no sé, Diego, Enrique, me parece que ya es viejo lo de la Copa, ¿no? Sí, ya es viejo, sí. Mejor que ni hablemos de eso, ¿no? Sí, no sé, si quiere hablar. No, yo creo que ya es viejo. Vamos a hablar de lo que pasó en la Bombonera. El público de Boca reaccionó con Riquelme y en contra del oficialismo. Yo creo que se expresó la Bombonera, por lo cual estamos diciendo de que en los comicios en Boca va a perder el macrismo en las elecciones. El público en la Bombonera gritó por Riquelme y en contra de la comisión directiva. Vamos a salir campeón cuando se vayan todos los de la comisión. Más allá de las declaraciones de Crespi, el vicepresidente del oficialismo, que dijo que le iba a pasar el trapo en las elecciones el 8 de diciembre a Riquelme. ¿Qué va a pasar el trapo? Le va a pasar el trapo, dice, porque Riquelme sabe de fútbol, pero no de política. A lo mejor sí. Le va a lustrar los zapatos. A lo mejor le dan un par de trapos. Sí, a lo mejor se lo dan a Crespi para que se dedique a hacer algo después que pierda las elecciones, a lo mejor. Yo creo que ayer hay que tener muy en cuenta lo que dijo la... Porque en Boca hay una particularidad. Vos sabés que los que entran son todos socios. Sí. O sea que al explotar la Bombonera, no es que hay gente que no es socia, no, exacto, ahí entran totalmente los socios, así que... Los socios y la barra brava. No, no, y bueno, son socios. Bueno, sí. Todos los socios se expresan a favor de Riquelme. Por lo tanto, esto ya tiene un mensaje electoral, ¿no? Sí, está cantado. O sea, cuando Amora, Meal y Pergolini cerraron con Riquelme, ya estaba cantado el resultado de las elecciones. Sí, pero además, yo repito lo que dije, que por más que Massa lo quiera desmentir, que esto lo arregló Sergio Massa. Sí, sí, seguramente es así. Seguramente es así, y bueno, y se terminará la hegemonía del macrismo durante todo este tiempo. Además, Angelici me parece que eligió muy mal, porque su candidato Gribaudo realmente no mueve el amperímetro, no es alguien que vaya a convocar para que se lo vote. El socio de Boca yo creo que ni siquiera lo debe conocer. Bueno, veremos que en qué pasa. En este momento están diciendo en Uruguay 48-7 a 47-5. Claro, porque no están contando los votos recurridos, los votos impugnados, pero en realidad el blanco sacó arriba del 50%. Esperemos hasta el jueves o viernes a ver qué pasa en el país vecino, donde votaron apenas 2 millones y algo de ciudadanos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego, ¿cómo sigue esto? Y esto sigue que hoy es un aniversario muy importante para los paraguayos. El 25 de noviembre es un día con historia. Este día, a lo largo de los años, desde 1842, en que Paraguay se inicia con un Congreso Nacional en el que se crea la bandera paraguaya, el país se independiza de la Confederación Argentina, y en 1870 en Paraguay se jura la Constitución Nacional y Cirilo Antonio Rivarola asume la presidencia constitucional de la República y lo secunda en la vicepresidente Cayo Militos. De ahí en más, todos los años, los 25 de noviembre, han asumido todos los presidentes en Paraguay, y en 1933 se publica una reconstrucción del himno nacional realizada por Juan Manuel Sosa Escalada. La historia del 25 de noviembre en Paraguay, en pocas líneas, donde hoy conmemoran el Día de la Bandera. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Carolín Calvo está internado de urgencia en estado reservado. Evidentemente trascendió que tiene una infección urinaria y lo internaron con estado reservado, así que esperemos a ver si hay algún parte médico. Está en la Trinidad. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Se aguardan 24 grados de temperatura máxima en la jornada de hoy, con cielo cubierto y proyectos de tormento durante el día. Hoy es el día de la hotelería en la Argentina y además el día del marino mercante. Sabemos que mucha gente embarcada nos escucha, saludamos a los marinos mercantes y recordamos a la marina mercante. Es el día del marino mercante porque fue cuando Belgrano fundó la primera escuela naval. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Enrique, ¿vamos a los resultados del fútbol? Sí, cómo no, Miguel. Todavía faltan los partidos que se van a jugar hoy. Recordamos que hubo uno que quedó postergado para el año próximo entre Independiente y River, porque River jugó la final de la Copa Libertadores el sábado. El sábado, precisamente, Defensa y Justicia le dio un cachetazo a Lanús, le ganó 2-0, lo bajó de la punta. Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero en Parque de los Patricios igualaron 1-1. Y en Tucumán, Atlético y San Lorenzo igualaron 2-2. Ayer Boca, sin problemas, le ganó a Unión 2-0, es el único líder del campeonato. Banfield dio la sorpresa, le ganó a Vélez 1-0 con gol del colombiano Lenis. Otra vez cayó Gimnasia como local, no ha ganado nunca en lo que va del campeonato y ha perdido todos los partidos encima en La Plata. Arsenal le ganó a Gimnasia en el Bosque 1-0 y en vibrante partido Talleres de Córdoba y Racing igualaron 3-3. Crece la versión, Miguel, que Jorge Sampaoli va a ser el nuevo técnico de Racing en la próxima temporada. Hoy se completa la fecha, por lo menos los partidos estaban programados, recordando que hay uno está postergado. A las 19, dos partidos, Patronato frente a Godoy Cruz de Mendoza y en Santa Fe, Colón, Estudiante de La Plata. Y 21-10, Argentinos, que si gana también se sube a la punta, ante Newell's Old Boys de Rosario. Y Rosario Central en Arroyito recibe al Docivi de Mar del Plata. La tabla de posiciones: Boca 28, Argentinos Lanús, Racing 25, River 24, Atlético Tucumán 23, Estudiantes Vélez 22, Newell's 21, Independiente, Arsenal, Talleres de Córdoba, San Lorenzo 20, Rosario Central 19, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia 17, Banfield Unión 16, Huracán 15, Colón Patronato 13, Gimnasia 10, Aldo Civi 8, Sierra, Godoy Cruz de Mendoza con 6 unidades. Y hasta ahora los que se están yendo al descenso son Patronato de Paraná, 1.108 de promedio, Aldo Civi de Mar del Plata, 1.079, y Gimnasia Esgrima La Plata, último, con 1 de promedio. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Una verdadera vergüenza ocurrió en un partido de fútbol femenino. Excursionistas le ganó el clásico a Defensores de Belgrano en el fútbol femenino y las mujeres fueron robadas en el vestuario por la barra, que son delincuentes disfrazados de hinchas, de Excursionistas, que no dejaron nada sin llevarse, reclamaron las camisetas y como no se las dieron, le robaron la ropa a las jugadoras de fútbol de Excursionistas. Una vergüenza y un escándalo ocurrido en Pampa y Miñones. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 28 minutos han pasado de las 6 de la mañana, abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Busaco. Felicitaciones y gratitud por tu programa, que nos hace pensar, como decía a veces, un programa para pensar. Quería tocar el tema de que no tiene que haber duda de que una persona es hombre ya desde niño y otra es mujer, ¿no es cierto? Nació varón y mujer. Simplemente por con la conformación anatómica, si tiene un pene es un varón, es un hombre, vas a ser como, sos como papá, y a la nena sos como mamá, identificarle con el género, ¿no es cierto? No como ahora, si querés te haces amputar quirúrgicamente el pene y te haces una vagina, y no va, eso es aceptar una aberración totalmente contra lo que Dios quiere. Si tenemos que hacer lo natural, es de que Dios puso varón y mujer y no estar mezclando cosas ahí. A ver si Fernández deroga la ley de homosexualidad incluso. Gracias, son tantas cosas buenas que para formar conciencias, pero no quiero extenderme. Gracias, buen día. ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de la Plata, de Recife. Estoy, la verdad, que trastornado con el análisis que hago yo de un hecho que parecería que sí, que es más grande. Lo desconozco porque es un hecho médico y yo no transito esos lugares, ¿no? ¿Tiene la radio prendida usted? Bájela porque hace eco. Sí, sí. El hecho es de que una familiar mía, le cortaron una pierna. Por lógica, su estado anímico le impedía reaccionar, optaron por hacer una prueba de mandarla a la casa, por supuesto con cuidados, ¿no es cierto? Bueno, parecería de que el idioma pide un montón de papeles que los hospitales o las clínicas, vaya a saber cómo es la cosa, pero esto ocurrió, tardan 15 días en dárselos. Entonces tuvieron que recurrir, ¿a dónde? A lo privado. Y es prácticamente fundirse. Eso. A mí me parece que las autoridades de salud tienen que vigilar eso, porque no es, para mí no es obra de la casualidad, para mí es obra de un método. Usted va a pedir información y se la dan a medias en las mutuales. Entonces, a veces va mucho más allá la cuestión de por qué estamos mal los argentinos. Nos hacemos mal todos los días entre nosotros. Es una pelea de pobres contra pobres, pero una pelea muy desigual, donde la miseria humana se pone de manifiesto. Se calcule de que si las clínicas saben que necesitan un papel para poder que esas mutuales le paguen el cuidador especializado, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es que los papeles se los dan a 15 días y hay que recurrir, no sé, a un préstamo bancario? Porque la salud de las obras sociales, lamentablemente, las prioridades parecería que chocan contra la realidad, porque sí, cuando hay que atender las urgencias, no solamente en las obras sociales, en cualquier cosa privada, usted va a un hospital con una urgencia y le dice, sí, deje un depósito, si no, no lo podemos operar, ¿no? Y bueno, entonces el juramento de los médicos, todo el mundo lo va a aceptar. Bueno, el juramento de los médicos se pierde en este momento. No creo que sea porque aparece la empresa. Negocio. ¿Cómo? No creo que sean los médicos están obligados. No, pero por eso digo, pero se pierde el juramento del médico, aunque el médico tenga voluntad de atender, porque priva lo administrativo económico. Entonces estamos complicados. Los saludo. Sí, eso es cierto. Pero lo que yo le estoy planteando. Sí, hágame un punto, así atiendo otro. Hasta luego. Qué lástima. ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 33 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Diego. Marco Labaña es el próximo presidente del INDEC. Próximo director, sí. Y lo va a hacer en lugar de Jorge Todesca en la normalización del organismo de estadística. Con Labaña se quiere mantener la independencia del instituto y la transparencia de las cifras oficiales. El próximo presidente Alberto Fernández eligió al economista Marcos Labaña para conducir los destinos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, un hombre del peronismo, pero no del frente de todos. Es una clara señal hacia los mercados e inversores sobre el firme objetivo de mantener la independencia del organismo de estadística y, por ende, cualquier tipo de manipulación política de los números oficiales. Alberto siempre expresó alta estima por Roberto Labaña, con quien compitió en las últimas elecciones y la elección de su hijo Marco para hacerse cargo del INDEC muestra la cercanía de ambos a la coincidencia sobre lo que hay que hacer en materia económica en la Argentina que viene. La gestión de Mauricio Macri recibió un INDEC sospechado en cuanto a las cifras oficiales y desde el primer momento le encontró a Jorge Todesca la manera de normalizar las mediciones del organismo, y hay suficiente consenso sobre la tarea que realizó Todesca. Y Todesca, vos sabés que también es miembro del peronismo, es el padre de una de las economistas de Cecilia y era uno de los confianzas de Fernández. Pero por otro lado, era el administrador de Huatre, el contador del Momo Venegas. Pero por otro lado, hay que tener presente un detalle. Cuando Alberto Fernández estaba con Sergio Massa, que era jefe de campaña de Sergio Massa, Labaña, padre, era el responsable de los equipos técnicos de Massa presidente, candidatura de Massa. Y Marco Labaña fue diputado nacional puesto por Massa. Ahora, cuando se presentó por consenso, no logró los votos en Capital, quedó afuera. Cuando lo llamó Alberto Fernández a la padre de Labaña para ofrecerle que se ponga al frente del Consejo Económico, Labaña padre le dijo: yo por ahora no, pero fíjate, si que lo precisas a Marco, yo no tengo ningún problema, que el apellido Labaña esté en el gobierno, bla, bla, bla. Y le consiguió trabajo al hijo, porque Labaña termina como diputado el 10 de diciembre y perdió la capacidad de reelección. Y por lo tanto seguirá entonces al frente, como quedó dicho, al frente del control, para tratar de mantener esa separación aparente, por lo menos, entre los que integran el frente político y los que tienen que controlar el INDEC, ¿no? No te olvides que también el INDEC va a ser utilizado para la medición de la nueva ley de alquileres, así que veremos cómo termina todo esto, pero por ahora reemplaza a un justicialista a otro justicialista. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La gente está preocupada por el gabinete de Fernández, yo la verdad que no, pero sí estoy preocupado por Kicillof, porque Kicillof todavía no ha movido las fichas. Los intendentes del justicialismo en la provincia de Buenos Aires ya empezaron a comunicarse entre ellos, preocupados también, porque no hay vistos buenos para nadie, porque mantiene una opinión cerrada, y todos coinciden en que evidentemente está esperando reunirse con Cristina Fernández para negociar con ella cuál sería el gabinete en la provincia de Buenos Aires. Pero repetimos lo que venimos diciendo desde el primer momento: ojo con el operativo Sol, que es inminente y que es prácticamente junto a la Asunción, porque en diciembre ya está el operativo Sol, que es el operativo de seguridad en todas las playas de la provincia de Buenos Aires, y todavía no hay ni siquiera mención a quién sería el responsable de seguridad en la provincia. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones en el fútbol? Bueno, faltando los cuatro partidos de Miguel, Boca 28, hoy si gana Argentinos también se trepa la punta, tiene 25 junto a Lanús y Racing, River 24, Atlético Tucumán 23, Estudiantes de La Plata, Vélez 22, Newell's Old Boys 21, Independiente, Arsenal, Talleres de Córdoba, San Lorenzo 20, Rosario Central 19, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia 17, Banfield y Unión 16, Huracán 15, Colón y Patronato de Paraná 13, Gimnasia y Esgrima La Plata 10, Aldo Civi de Mar del Plata 8 y Godoy Cruz de Mendoza con 6. Decime, ¿cuántos tiene Independiente? ¿Cuántos puntos? ¿20? 20. Y dos partidos menos. Y dos partidos menos. Si gana los dos, tiene 26. Queda como único escolta. ¿Cuánto tiene Boca? 28. Estaría ahí nomás. Sí, exacto. Uno es con River y el otro... Y el otro es con Newell's Old Boys de Rosario, que se juega este año. El de River se juega el año que viene. Los dos en el Libertadores de América. El de River se juega en enero. Sí, el 19 de enero. Puede pasar cualquier cosa en enero, ¿te imaginas? Y sí. Son dos sí. equipos distintos. Totalmente. Para más, River seguramente va a quedar algo desmembrado, porque va a tener que vender a algunos jugadores, ¿no? Teniendo en cuenta el balance. Esto no lo ha dicho nadie, pero el balance que presentó la comisión directiva de Donofrio demuestra un pasivo muy importante de River. Yo lo vengo diciendo hace rato. Muy importante. Tiene problemas muy serios. Tiene problemas San Lorenzo, problemas River, problemas Independiente. Sí, hay dos solo de los grandes que están saneados, Boca y Racing. Es más, Miguel, la oposición en River votó a aprobar el presupuesto porque estaba a poco de jugar la final de la Copa Libertadores. Si no, el escándalo habría sido bastante importante. Vos sabés que, mirá, el tema es así, ¿no? Si ganaba la Copa Libertadores, porque también se reparte no solamente los premios, sino la recaudación, se divide en dos a cada los gastos, porque como ninguno era local, se lleva Flamengo $20 millones. $20 millones. River 7 millones menos. Mirá la que se perdieron, ¿no? Sí, pero invirtió $40 millones para armar este equipo que salió campeón, ojo. ¿Cómo? Gastó $40 millones por... No, bueno, pero recuperó la mitad. Bueno, sí. En un partido, y juega el Mundial y se le va bien. Sí, ¿sabes? Eso sí, sí, sí. Aparte, claro. ¿Cuánto van a cobrar para jugar el Mundial? Claro, y eso. O sea que la inversión la tiene... No, seguramente que sí. Además va casi seguro, por lo que estuve observando los equipos que clasificaron para el próximo Mundial de Clubes que comienza el 11 de diciembre, está cantada casi que la final va a ser Liverpool con Flamengo. 6 de la mañana, 41 minutos, 17 grados 4 la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. ¿Quién es? Sí, Hugo de Ciudadita, ¿cómo va? Miren, ¿cómo anda? Gracias por atenderme, ¿verdad? Bueno, el planteamiento que hizo al comienzo, el tema del tema de la homosexualidad de los travestis y todas esas cosas, está bien, ¿no? O sea, acá lo que veo es que están arrastrando mucha gente al tema de poder actual, el tema de ser homosexual. O sea, si yo a una persona que es travesti de mujer, digamos, y está reformando, digamos, le tengo que decir por nombre de mujer. O sea, si yo le digo nombre de hombre, como que nació, o diga, comete un delito. No entiendo. La verdad es que no entiendo. Estoy de acuerdo con lo que dijo este hombre a media. No lo estoy viendo desde el punto de vista teológico. Lo estoy viendo desde el punto de vista práctico. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Hola, buen día. Augusto de Chingolo. Bueno, quiero decir que tengo grandes esperanzas con el nombramiento de Ángel Cadelli al frente de Astilleros Río Santiago. ¿Estará? ¿Será? Sí, claro, pero va a estar. Hasta ahora no se sabe eso. Bueno, se sabe que, no, que se lo sabe van a nombrar. Se sabe que el ingeniero se postula, nada más. No. Ya está conversado, se ha reunido con Kicillof. Pero lo interesante es que anduvo circulando por los medios que hay dos leyes que tienen estado parlamentario, que son el fondo, el FODIN, el fondo para, digamos, recaudar alrededor de $250 millones para dedicarlo exclusivamente al desarrollo naval, pero no solo del astillero Río Santiago. Ayer escuchaba al ingeniero en una entrevista que ha dicho que con eso no solo se puede reactivar a Río Santiago, sino los demás astilleros. Bueno, era el autor del proyecto de 4 barcos convertibles perfectamente en barcos de combate, 4 cruceros. La lancha torpedera multipropósito. Exacto. Y tuvo la fundación nuestra, recuerdo yo, una charla muy interesante en su momento, Pero la verdad, todo eso quedó en agua de borraja, como tantas otras cosas, que podría haber estado ya no solamente fabricado, sino que podrían estar en el agua, ¿no? Claro, pero bueno, no solo está esta ley del Fondo Naval, sino la creación de una empresa que sería fundamental para la logística de transporte. El ELMA del siglo XXI es otro proyecto con Estado parlamentario. Los multipropósitos eran muy interesantes, pero claro, eso, la gran versatilidad de esos barcos es que se podían convertir en un momento inmediatamente en barco de combate, es decir, transformarse De patrullero a lo puede armar en caso bélico. Una cosa muy interesante. Ahora, otro dato, Cachorro Godoy estuvo en Venezuela para conseguir el dinero para terminar los dos buques petroleros. Bueno, aparentemente estuvo gente de ATE hablando allá que dice que le dijo Maduro que iba a mandar la plata que falta, ¿no? Claro, porque el asunto es que están para terminarse esos dos buques, ¿no es cierto? Hace rato. El Eva Perón le falta un 2% nada más, solamente la tosudez ideológica de Mauricio ha impedido que esto se desarrolle, pero digamos la industria naval es como la industria de la construcción, no solo funcionaría a pleno el astillero, sino todos los talleres subsidiarios. Ahora, yo no sé si usted tiene datos firmes, pero yo hasta ahora sé que él se postula, pero no sé que lo hayan confirmado, ¿no? Mire, si no hubiera estado apalabrado, no habría salido a los medios y no sería... ¿Por qué él está haciendo campaña? Él quiere ser presidente de astillero. Yo le pediría, si usted quiere, ¿no?, una entrevista, que lo entreviste y le pregunte directamente. ¿Qué le parece? Lo saludo. Buen día. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi Santiago, Rafael Castillo. Habiendo escuchado la editorial, muy preocupado por lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre, porque esta gente de la banca y todo eso, seguramente los formadores de precios van a seguir molestando este próximo diciembre. No tenga ninguna duda de que se opera con presión psicológica todo el tiempo, ¿no? Seguramente. Y realmente vamos a tener que afrontar seguramente mucha crisis todo diciembre, enero y febrero. Y bueno, yo pienso que vamos a salir, ¿no?, con ese nuevo gobierno, con esa nueva etapa. Por lo menos se dio el primer paso, que era terminar con esta pesadilla, ¿no? Seguro. Ahora veremos cómo sigue y qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal los que asumen. Seguramente. Tratar de volver al clima de esos 12 años. Perfecto. ¿Quién es? Sí, buen día. José Chuyango, de Rencín. No, quisiera una palabra cortita con respecto a la moción. Ya le dije, ¿por qué empieza toda la frase con el no? Usted se da cuenta que se levanta negativo, usted dice no. Arranque la frase sin decir no. Tiene razón, estoy en la plaza y estoy con mi nietito de 4 o 5 años, se da cuenta, y me señala, mira abuelo, ahí hay dos hombres que se están besando, y le llama la atención, mira, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? ¿Sobre qué? Sobre dos hombres que se están besando, dos mujeres que se están tocando, en la misma plaza, ellos lo ven, los chicos, no hay otra manera de... Por ejemplo, le puedo decir que... un día, Mauricio Macri, que tenía la capacidad de veto en la ciudad de Buenos Aires de los matrimonios del mismo sexo, no lo hizo, se enojó entonces el que era arzobispo de Buenos Aires, ahora es papa, y que después se descubrió que esos dos varones que se habían casado ni siquiera eran pareja, lo habían hecho para generar toda una expectativa de que dos hombres podían estar casados. Le puede decir eso, le puede decir que la única forma de reproducirse es con el hombre y la mujer, que pueden ser dos mujeres madres a la vez, una puede estar en el útero y otra puede desarrollar la crianza, todo eso puede hacerse, pero ¿sabe qué cosa? Tiene que esperar la edad. Entonces usted cuando lo ve al chico creciendo le dice, ¿por qué se besan? No, porque son afectivos, así como yo te beso a vos, y le da un beso a su pibe, ¿no? Bueno, ¿quién es? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. Evidentemente esta gente vuelve a esconderse. Hasta se vienen a remarcar que es de la Boca, ¿eh? Sí, sí, claro, porque ahora le conviene más decir el bar. No, yo estoy muy contento. Estoy muy contento con River, no, le agradezco todo lo que me dio y... Qué bien que estuvo la gente en ir a recibirlo. Pero sí, de Renzi, este equipo, este técnico, le ha dado mucho ahora, a River y se perdió un partido y bueno. Así como se ponderan siempre los cambios de Gallardo, yo creo que se equivocó en los cambios. Y puede ser que se haya equivocado, pero son así como acertó el 90% de las veces. Ayer un gol de Talleres fue porque Pillú quiso hacer una gambeta y no tirar la pelota afuera. Y el empate de los brasileños fue porque Prato quiso hacer una retención con una gambeta y perdió la pelota. A veces nosotros ponderamos una gambeta y otras veces decimos, ¿por qué no la revienta? Es muy difícil jugar al fútbol. Y sí, no es fácil. Y bueno, ese era un equipo que aparentemente era un cuco y si no venían errores nuestros, ese equipo ni siquiera pataba. La verdad, River fue campeón de América de los 15 minutos hasta 2 minutos antes de terminar el partido. Y me parece que no puede, esto es lo que me parece central, no puede un partido que está 1-0 faltando 2 minutos seguir atacando, no puede ser. Y bueno, pero... Y perdió la ley de River, es decir, de jugar al ataque, cuando en realidad lo que tenía que hacer era entretener la pelota un rato. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero siempre jugó de la misma forma y evidentemente no traicionó su pensamiento, su forma de jugar. Pasó lo que tenía que pasar. Y ojo ahora con Gallardo, porque yo creo que a Gallardo se le terminan un poco las motivaciones, salvo que la Copa Argentina lo va a devolver a la Copa Libertadores y demás, pero me parece, o el propio campeonato, pero me parece que ahora Gallardo, si no lo pensó, lo va a empezar a pensar seriamente, diciendo, bueno, ahora sí, no voy al Mundial de clubes, etcétera, etcétera, a lo mejor suena el timbre de Europa, ¿no? Bueno, puede ser que todo ciclo se termina en el fútbol, nadie gana eternamente en el fútbol. De cualquier manera me parece que lo menos que tenía que hacer la gente lo que hizo era ir a recibirlo, porque perdieron un partido insólito. Sí, y tenemos una gratitud enorme hacia él, hacia este cuerpo de jugadores y a la preparación física y el presidente. Hay una gratitud. Se gana y se pierde el fútbol. Tocó perder, perdió. Y perdió con dignidad, quizás en los últimos minutos, bueno, pero hace 5 años que no vienen dando alegría. Ahora, ¿qué podemos reclamar? El miércoles tiene que ganar la final de la Copa Argentina, ¿no? Y bueno, vamos a ver si puede ser el principio de un fin, esto también. No se sabe. Y capaz que... Bueno, yo no le puedo ofrecer que salga de Racing porque a usted no le sirve. No, siento un profundo respeto por Racing, y ustedes ya se lo dije, lo tienen que entender por nosotros, porque... Lo saludo a usted en nombre suyo, los hinchas de River. Bueno, muchísimas gracias, bueno, listo, le mando un abrazo grande, que tenga un lindo día, y bueno, y lo que tengo miedo que Gallardo se vaya y que se acabe Gallardo, y tengo miedo que algún equipo grande se le acabe la caja grande también, porque ahí dice estar siempre salvado. Yo quisiera revisar bien los números, revisar bien los socios, porque puede ser que se acabe la plata grande. Que tenga un lindo día. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor Berrencio. Le saluda Angélica de Civilcoy. Señora. Quería hacerle una pregunta. En el año 55, cuando derrocaron al general Perón, había, que usted mencionó más de una vez, un señor llamado Carlos Escudero, que era algo así como el Herald Trial de la corona británica. Hace unos días escuché, o vi, mejor dicho, por televisión, en un programa, entrevistar a un señor Carlos Escudé, también, señor grande, está mayor. Quería saber si usted conoce, si este puede ser el hijo de aquel Carlos Escudé. Mire, este Escudé es un agente británico, ha trabajado toda su vida para favor de los ingleses, es un opinador que trabajó toda la vida para el Imperio Británico. Ese Escudé que llevaron a la televisión es la persona que hacíamos referencia. ¿Es aquel Carlos Escudé o es hijo? ¿Cómo? Hola. No le entendí, señora, ¿qué? Si este Carlos Escudé es el mismo de aquel, porque tiene que ser una persona muy mayor, de 90 y pico de años. Este es grande, pero no tiene tantos años. Barbita blanca. No sé, el Carlos Escudé... Es analista internacional. Sí, ese es Carlos Escudé. Ese que tiene el mismo nombre, Carlos Escudé. Que debe tener 70 años. Y por ahí. Sí, es ese. ¿Es ese el mismo? Sí, señora. Ah, bueno. Lo saludo. Yo creía que era hijo, bueno. Lo lamento por el entrevistador, pero no debe conocer la historia, porque sin duda parece ser de la línea peronista, pero no me gustó nada la entrevista de ese señor. ¿Quién lo llevó? Muchas gracias. ¿Quién lo llevó? Gracias, señor. ¿Quién? Gracias. Sí, ¿quién es? Sí, de Renzi, buen día. Bernardo de Jauregui. Quería, en primer lugar, desear suerte a el equipo de Boca Juniors que va a jugar la final. Ah, perdón, me equivoqué, este ha sido eliminado. No. Dar mi solidaridad con River Plate. El que oye, no se haga gracioso, porque usted con Fran y con River no puede hacer chiste a nadie. Tenemos el equipo descompuesto, tenemos que jugar con San Miguel el martes a las 5 de la tarde. ¿Qué más nos pueden hacer? Nos sabotearon el agua, algo hicieron. No. No quieren que Flandria vaya a la Copa Argentina. Tienen miedo. Es así. Los equipitos... El día que usted cumpla con su promesa del asado, puede ser que le permitamos ascender. Chao, hasta luego. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. Pasan 5 minutos para las 7 de la mañana. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA y gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es el único puntero del fútbol argentino, pero la bombonera estalló por Riquelme en contra de la actual conducción y de la continuidad del macrismo en el club. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura llegará a 24 grados de máxima y ahora tenemos 17.4 cuando faltan 4 minutos para las 7. También, el cielo se va a mantener nublado durante la tarde con tormentas aisladas. El HSBC, el banco inglés, le mandó un mensaje mafioso a Alberto Fernández cerrando sucursales en la Argentina. En Malvinas y en Puerto Argentino, capital y redenta, tiene lluvias en estos momentos con una temperatura de 5 grados. La máxima llegará a 8 en poder del pirata británico. Para un país bioceánico y continental, base vice comodoro Marambio, un grado de temperatura con una máxima de 5 grados. La mañana se presenta con nubosidad variable, vientos regulares del sector norte. Base Esperanza, parcialmente nublado con neblina, temperatura actual 0 grados centígrados, la máxima será de 4 sobre 0. Base Carlini, mañana con cielo parcialmente nublado, temperatura 1 grado bajo cero, con una máxima de 10 grados sobre cero. Base Horcada, mañana con cielo nublado, temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 4 grados bajo cero, temperaturas veraniegas en la Antártida. Base San Martín, mañana con nubosidad en aumento, vientos regulares y está el cielo nublado, temperatura 1 grado, la máxima 8 grados sobre cero. Base Belgrano 2, parcialmente nublado, 4 grados bajo cero, con una máxima de 5 sobre cero. Marcos Lavagna, el hijo de Roberto Lavagna, estará al frente del INDEX. Se conocerán hoy las autoridades de bloque de los distintos integrantes en la Cámara de Diputados y de Senadores. Caseiro, el senador de Córdoba, que le quedan 2 años de mandato, podrá ser el nuevo ministro de Transporte y de esa forma dejar vía libre para la unidad del bloque de senadores, que sería presidido por Mayán, el senador formoseño. Comienza el desfile de los funcionarios macristas, Dietrich y Alonso en la mira judicial. El ministro de Transporte actual y la titular de la Oficina Anticorrupción son dos de los apuntados por la justicia para ser investigado en profundidad una vez que termine su lugar en el gobierno de Macri. Dietrich fue denunciado penalmente por la abogada Estela Maris Agueitos bajo la carátula de comisión o tentativa de comisión de ilícitos contra el Estado argentino por la nueva concesión del puerto de Buenos Aires. Además, el ministro de Transporte es investigado por la llamada causa de los peajes, donde quienes son justamente beneficiados por 1.000 millones de pesos son los amigos y parte de la familia Macri. En la renovación de licencias se favoreció a la empresa Ausol Sociedad Anónima, de estrechos vínculos con el presidente Macri. Para Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, está apuntada por la justicia por responsable de no brindar información sobre su gestión, y de hecho la Cámara, el Contencioso Administrativo, la condenó a la dependencia por negativa de brindar información a la Auditoría General de la Nación en reiteradas oportunidades cuando se pedían datos sobre ilícitos del gobierno de Macri. La página deportiva. Cuatro partidos marcan la continuidad de la fecha del fútbol de primera división. El más importante, 21-10, en cancha de Argentinos Juniors. El local, que si gana vuelve a la punta del campeonato, recibe a Newell's Old Boys de Rosario. Arbitraje de Silvio Truco. El bichito de la Paternal, que dirige Diego Dabove con Lucas Chávez, Sandoval, Torren, Quintana y Elías Gómez. Fausto Vera, Francis McAllister, Battaglini, Fausto Moyano, Gabriel Auche y Santiago Silva. Los 11 del equipo rosarino, que dirige Franco Huelca, Guerre, Gabriel y Lema, Gentiletti, Pítolo, Rivero, Villarroel, Mauro Forminga y Alexis Rodríguez, Rodrigo Salinas y Maximiliano Rodríguez. Los otros tres partidos que se disputan hoy, dos a las 19, en Santa Fe, Colón, Estudiantes de la Plata, arbitraje de Germán Delfino. El mismo horario en Paraná, Patronato recibe a Godoy Cruz de Mendoza, va a dirigir allí Fernando Rapalini, y a la misma hora que se presenta Argentinos Juniors ante Newell's Old Boys en Rosario Central recibe Aldo Civi de Mar del Plata, arbitraje de Patricio Lustón. Todo le salió bien a Gerard Piqué, el jugador del Barcelona de España, que además con su empresa organizó la primera edición de la Copa Davis, que se disputa en un solo país este año 2019, y el campeón finalmente fue España, el equipo local, que le ganó al sorprendente, a la sorprendente Canadá por 2-0. No hizo falta jugar el partido de doble, ya que en primer término Bautista Agur le ganó a Félix Auger Alacín en el primer partido de individuales por 7-6 y 6-3, en tanto después el número uno del mundo, Rafael Nadal, dio cuenta del otro canadiense, Denis Shapovalov, por 6-3 y 7-6, y de esta manera se adjudicaron la primera edición de la Copa Davis, que se juega en un solo país y en una semana. Y en lo que tiene que ver con el resumen del automovilismo, en este caso a nivel nacional, gran victoria en el Super TC 2000 en Río Cuarto, en Córdoba, de Marcelo Ciarrochi a bordo de un Citroën. Fue escoltado por Lionel Pernía. Tercero fue Facundo Arduzzo. Pernía con un Renault. Facundo Arduzzo también con un Renault. Cuarto fue Agustín Canapino con Chevrolet. Quinto, Matías Rossi con Toyota. Y sexto, Julián Santero también con Toyota. El campeonato quedó encabezado por Lionel Pernía con 170 puntos, siendo escoltado por Matías Rossi con 163. Entre estos dos se va a definir el campeonato el próximo 15 de diciembre, cuando se corra la última carrera en Centenario, en la provincia de Neuquén. En tanto, en el TC Mouras, Marcos Landa con Torino se adjudicó la victoria. Segundo fue Pedro Buero con Dodge, y tercero Lucas Panarotti también con Dodge. En tanto, en el TC Pista Mouras, la victoria fue para Ian Reutemann con Dodge. Segundo fue Fernando Ingresias con Chevrolet, y tercero Dino Piedelieghi con Chevrolet, completando el podio, reitero, del TC Pista Mouras. Completo entonces el panorama del automovilismo a nivel nacional que se disputó el día de ayer. Renunció el radical Rubinstein en Salud y respiraron muchos médicos argentinos porque se fue, pero como pertenecía a una maniobra de la Unión Cívica Radical, ahora los radicales pretenden sacar por ley del Congreso el mismo protocolo que él había aprobado sin consultar a la ministra Carolina Stalin y al presidente de la Nación. De esta manera, tal cual lo anticipó este programa, se cumple paso a paso la excusa del radicalismo para buscar romper el bloque con Cambiemos y finalmente despejarse del PRO. 4 minutos pasaron de la hora 7. Un rayo en Bolívar en un partido de fútbol de la Liga mató a un espectador y hay conmoción en el pueblo. 5 minutos después de las 7 de la mañana, esta fue la última noticia del primer resumen. Desde Buenos Aires para el mundo, a Sergio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Diego. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Algo que hasta ahora ha quedado en un simple enunciado porque siguen matando mujeres en todo el mundo. El origen del día es por el asesinato de las hermanas Mirabal en Panamá. Aunque de manera extraoficial los orígenes de este día se remonta a 1981, cuando militantes y activistas en favor de los derechos de la mujer lanzaban sus protestas ante la violencia de género. El origen del mismo se produce en la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de la República Dominicana, que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, que nació en 1930 y murió en 1961, y 2 años antes, en el 79, las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, la violencia contra mujeres y niñas continuó y continúa siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se precisa una normativa concreta en este aspecto. Por esa razón, Naciones Unidas también emitió en 1993 una resolución que incluye la emblemática Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género. En el ámbito de la concientización, la Asamblea General adopta en el 2000 la resolución que designaba el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleve la conciencia pública. Pero hasta ahora queda un largo camino que recorrer a nivel global, porque hasta la fecha solo 2 de cada 3 países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan y posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 estados no existe legalización que proteja a las mujeres de la violencia doméstica. Más recientemente se anunció el lanzamiento de la iniciativa Spotlight, una idea emprendida junto a la Unión Europea orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, alineándose con la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Por ahora sigue siendo siempre enunciado, porque la violencia contra la mujer no cesa, no solo en la Argentina, sino en ninguna parte del mundo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Un día como el de hoy, 24 de noviembre, pero de 1924, se inauguraba el edificio del Banco de Boston en Florida y Diagonal. está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, no hay llamado, Enrique. Bueno, Miguel, usted estaba hablando de lo que pasó ayer en Defensores de Belgrano y Excursionistas por una nueva fecha del fútbol femenino. Yo le voy a contar los resultados. Se va a poner contento con un resultado que se registró este fin de semana en el fútbol femenino. Los partidos que se disputaron fueron Gimnasia, que le ganó de visitante el clásico a Villa San Carlos 1-0. Excursionistas, lo dicho por usted, le ganó de visitante también a Defensores de Belgrano 3-2. El clásico de Ballenera fue para Racing, que con goles de Milagros Menéndez y Milagros Sota Azul le ganó Independiente por 2-0. Lanús de visitante le ganó al Sindicato Argentino de Televisión por 3-0. Lo mismo hizo Huracán, que de visitante se impuso al Porvenir 4-2. Y Estudiantes de La Plata también de visitante le ganó a las chicas de Platense 3-2. Hoy se completa la fecha con dos partidos. Juegan a las 17 River y San Lorenzo, dos partidos muy importantes. Y en el mismo horario juegan Boca y la Guayurquiza, dos de los mejores equipos que tiene este campeonato. Quedó libre Rosario Central. La tabla de posiciones la encabeza Boca, 24 puntos, San Lorenzo 19, River 18, Guayurquiza, que todavía debe partidos por su participación en la Copa Libertadores Femenina. Rosario Central tienen 15, Gimnasia y Grema La Plata, Estudiantes de La Plata 14, Racing y Lanús 13, Independiente 12, el Sindicato Argentino de Televisión 11, Excursionistas y Platense 8, Huracán 7, Defensores de Belgrano 3, el Porvenir 2 y cierra Villa San Carlos sin unidades. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 12 minutos han pasado después de las 7 de la mañana. Queremos atender un llamado. ¿Quién es? Hola, buen día, de Rens, ¿cómo le va? Soy Carlos de Fiorito. ¿Sabes qué? Le quería hacer una pregunta. El amigo latino, que está, vive, anda, ¿dónde anda? Porque no lo escucho más y te lo quiero mucho y cuando lo escucho me gusta. ¿No sabe nada? ¿Quién? El amigo latino. Sí, ¿cómo no? Llama todos los días. Ah, ¿llama siempre? Ah, bueno, atiéndomelo bien y quiera leer. Es un amigo de la radio de aquellos tiempos, del año 70, allá en Arenal 1925 y bueno. Muy bueno, lo felicito por el programa como siempre y hasta siempre. Hasta luego. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, secretario general. Es evidente que después de lo ocurrido a nivel mundial con las protestas de la llamada primavera árabe, de los chalecos en París, de las protestas en distintas partes del mundo, hay una sublevación prácticamente de las masas hacia los gobiernos. No importa quién gobierne, de derecha, de izquierda, del centro, los pueblos están desconformes con lo que reciben y están pidiendo, por lo general, mayor justicia. La administración del poder mundial está ejercida por un grupo reducido de personas y el mundo no es como se muestra, sino que tiene propietarios, entre comillas, que determinan la existencia misma de cada uno de nosotros. Por eso, el entender lo que pasa con la política mundial se transforma casi en un acertijo, porque permanentemente los países que tienen simplemente intereses en común provisorios, es decir, hacen alianzas transitorias, más allá de la política, por intereses mutuos, hacen que los imperios siempre se asocien. Los opuestos terminan funcionando juntos para seguir teniendo de un lado y del otro a prisioneros a una gran cantidad de personas. En este momento, el mundo capitalista sufre notablemente porque si bien ha ganado la batalla frente al marxismo, lo que no ha podido es evitar que países con formación comunista hoy sean los que manejen el mundo capitalista. A ver si lo podemos explicar mejor. Los chinos, con 20 millones de millonarios, que son la dirigencia del viejo Partido Comunista, que se transformaron todos en empresarios particulares, manejan un mercado de consumo de 1.500 millones de seres humanos. Este 1.500 millones de seres humanos de por sí son un enorme consumo local que lentamente ellos fueron mejorando con su avance de todo tipo. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron los chinos? Fue copiar todo lo que no fabricaban. Entonces tomaban un producto, cualquiera el que fuere, y hasta que no lo sacaban, hasta que no lo imitaran, no paraban. Y se transformaron, tienen un pueblo entero que se dedica a hacer falsificaciones, digamos, se transformaron en hacedores más baratos de los mismos productos. Si usted camina por cualquier calle de Europa, están los hombres de color vendiendo carteras. Esas carteras, si usted las busca, las mujeres las buscan y se fijan, por lo general son hechas en China. Y son imitaciones de las mejores marcas del mundo. Usted ve una cartera de imitación y una real y no sabe cuál es. Bueno, se cansan de venderla y la venden los africanos. Pero se cansan de venderla y vienen en un container. Es decir, un container que hace cartera Jean Cartier y mandan esa cartera a una Vuitton y mandan la Vuitton. Y eso se vende en todo el mundo, en las calles, y diríamos de forma irregular. Hace muchísimos años, muchos, los japoneses hicieron algo muy interesante en la Argentina con el Seiko, con el reloj. Primero, mandaron a Uruguay, que había posibilidades de libre importación, todos los Seikos posibles. ¿Para qué? Para que los argentinos cruzaran el charco y se compraran de contrabando, o se compraran un reloj y se lo pusieran a la pulsera y lo entraran a la Argentina. Una vez que ocurrió esto, es decir, que la demanda de los relojes japoneses en Uruguay llegaron al país, empezaron a vender los repuestos de los Seiko porque eso no se podía hacer, y finalmente pusieron la marca y ya estaba el mercado convencido de consumir esa marca de relojes y se cansaron de vender. Es decir, entraron por la ventana y finalmente salieron por la puerta. Los chinos hacen exactamente lo mismo, es decir, cuando tienen que fabricar cualquier cosa imitación, la hacen sin ningún tipo de desparpajo. Y si tienen que fabricar un medicamento, no les importa copiar una receta, no pagan royalty a nadie, y así fortalecieron su propio desarrollo y su propio mercado de consumo. 1.500 bocas para alimentar no es un chiste. 1.500 millones estamos hablando. Entonces, 1.500 millones de personas comiendo necesitan de un país que le dé nutrientes constantes y permanentes, pero resulta que China no está en condiciones de abastecer totalmente el hambre de esas generaciones que ahora además se pueden multiplicar porque se autoriza a tener dos hijos por matrimonio, con Mao era un solo hijo. Por lo tanto, el potencial de consumo del mercado interno chino no lo tiene Estados Unidos, aún tocando gran parte del mundo, porque serán 400 millones de habitantes ellos, y si quieren poner todo el mercado del mundo, miren todo lo que tienen que caminar para poder tener el mismo mercado que tienen los chinos por cada producto que sacan. Entonces, si tienen que hacer un par de zapatillas en la Argentina y tienen que pensar en un consumo sobre 44 millones de habitantes, y dicen, bueno, vamos a hacer 1 millón de zapatillas. En China, dicen, tenemos que pensar en 1.500 millones y hagamos 1.500 millones, hagamos 20 millones más. Y esos 20 millones de más que hacen, los mandan a dar vueltas por el mundo, y esa zapatilla china, fabricada en China, que da mano de obra china, que ocupa a los chinos, hace que esas zapatillas se vendan a mitad de precio, porque total a ellos no le cuesta lo que le cuesta fabricarlo a un argentino, a un uruguayo, a un brasilero. Porque el mercado abarata el producto por la enorme cantidad que tienen que hacer de cada cosa. Le hablo de zapatillas como cualquier otro producto que a usted se le ocurra. Bueno, ese mercado capitalista no lo tiene Estados Unidos. Entonces China tiene, por empezar, mercado interno. ¿Qué le pasa a la Argentina? La Argentina no tiene mercado interno en este momento porque el 80% de lo que produce el país es de consumo interno. Al estar deprimido el consumo interno, las fábricas trabajan un 50%. Si usted tiene una producción al 50%, ¿me quiere decir cómo va a exportar? No puede exportar. Por lo tanto, primero hay que insistir en el consumo interno para que la fábrica trabaje al 100% y entonces esté en condiciones, con el 20% restante, exportarlo. Es tan simple esto como el que asó la manteca, diría Perón. Finalmente, cuando uno ve estas situaciones de la geopolítica, que son acuerdos comerciales que hace Trump con Xi Jinping, y de pronto se van a matar y de pronto se abrazan, todo esto tiene una sola cuestión. Cada cual defiende sus negocios económicos y de penetración por las distintas maneras o las distintas formas. En el medio de todo esto están los rusos, que quieren ser árbitros y se inclinan para los chinos o para los yanquis y juegan su propio partido, pero ya Rusia no es la Unión Soviética, ya es otra cosa. Y entonces ahora Ucrania, que le producía a los rusos una enorme riqueza y el gran desarrollo atómico, ya no existe, porque ya Ucrania es un país aparte, y entonces Putin tiene que hacer un equilibrio diferente y distinto. ¿Y qué busca los rusos, los estadounidenses y los chinos? Ver de qué manera pueden manejar parte del mercado. China, como necesita salir al Pacífico y al Atlántico, financió, y ya está casi terminado, un canal en Nicaragua que va, igual que el de Panamá, de un océano al otro. ¿Para qué? Para que no lo maneje Estados Unidos. Entonces, después del Tratado Torrijos-Carter, donde le correspondía a Panamá manejar el canal, vino un golpe y lo sacaron a Torrijos. Y los yanquis siguen manejando el negocio del canal de Panamá, que le correspondería manejarlo a los panameños. Hicieron eso un golpe de Estado. Cuando después apareció otro presidente que lo reclamó, lo acusaron de narcotraficante a Noriega y se lo llevaron preso a Estados Unidos. Es decir, para no perder el manejo del canal. Bueno, ahora los chinos van a tener su canal propio, en arreglo con Nicaragua, y van a seguir pasando lo que se les ocurra. ¿Y el otro punto cuál es? Chile. ¿Qué hace Chile? Chile tiene mercado abierto con Estados Unidos, por el Pacífico tiene con Japón y demás, y los chinos también van a penetrar por ahí. Pero por las dudas, los rusos en la Argentina han pedido, se lo pidieron a Cristina, se lo prometió y no se lo dio, se lo pidieron a Macri, se lo prometió y no se lo dio, el puerto de Ramallo y el control de la salida del Paraná y también la famosa canalización del Bermejo, que arranca en Bolivia y que cruza toda la Argentina. ¿Para qué? Para tener salida de los minerales. Llámese litio o cualquiera de los otros minerales, el zinc que tiene Bolivia también y tenemos nosotros, o cualquier mineral que a usted se le ocurra, la bentonita o el azufre o el oro, lo que sea. Eso quiere los rusos, el control del puerto. Porque ellos saben, siguiendo la tesitura de los ingleses, que los ingleses se llevaron todas las riquezas argentinas cuando los ferrocarriles terminaban en los puertos y se iban del puerto de Buenos Aires o de los demás puertos, se iba la riqueza para Gran Bretaña, y entonces mandábamos el cuero e importábamos la cartera, ¿no? Bueno, los rusos están en ese proyecto. Por eso, como le han prometido y no se lo han dado, Rusia es el único, Putin es el único que no ha saludado a Fernández. No lo saludó, todavía no dijo nada a Rusia. Los chinos efusivamente con Xi Jinping, Trump por teléfono, es decir, las otras potencias tratando de asegurarse la retaguardia con la Argentina, Estados Unidos, y la vanguardia para los chinos, que sería estar en el sur. Ya hay una base china en Neuquén que organizó el gobierno de Cristina y se lo permitió, a cambio de una simple y triste canasta de monedas de yuanes, y además ahora estamos ante la perspectiva de que los chinos le ofrezcan un reequipamiento total a las Fuerzas Armadas del país. Porque como hay un pacto donde los ingleses evitan que Occidente le venda armas o desarrollo militar a la Argentina podría tomar la decisión con los rusos o con los chinos de equiparse militarmente. Rossi tiene preparado un proyecto al respecto y lo va a conversar con Alberto Fernández. En este ajedrez fatal, el que se equivoca pierde. ¿Y saben cuál es el error? El creer que los imperios se enfrentan. Los imperios, cuando necesitan, están juntos para dividirse la presa. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. 7 de la mañana, 24 minutos, 17.9 la temperatura. ¿Cómo sigue la fecha del fútbol? Fecha del fútbol no sé porque está intentando un llamado, pero yo te puedo contar la editorial que escribiste ayer domingo en la página de Renzi, Ayer y Hoy, si te parece. Bueno, dale. La inmensa minoría mayoritaria. El rico idioma castellano permite advertir que el título tiene una contradicción. ¿Qué es una minoría mayoritaria? ¿Y cómo puede ser inmensa? Trataremos de explicar. La Argentina del 2020 cuenta con 44.270.000 habitantes y en la última elección presidencial hubo 34 millones en condiciones de sufragar y votó el 80%. En 1972 y antes de su regreso, un periodista español le preguntó a Perón cómo estaba compuesta la sociedad argentina. Perón respondió: mire, en la Argentina hay un 30% de radicales, lo que ustedes llaman liberales, un 30% de conservadores y otro 30% de socialistas. El periodista sumó rápidamente y repreguntó: pero general, entonces, ¿cuántos peronistas hay? Y Perón respondió: ah, no, peronistas somos todos. Esta definición tuvo una consistencia electoral de arriba del 61% cuando en septiembre del 73 votamos la fórmula Perón-Perón. El 11 de noviembre de 1946 se creaba el Partido Peronista. En 1972 la dictadura de Lanús se prohibió el uso de la palabra argentino, nacional o derivados de apellidos para usarse como nombre de los partidos políticos. En 1972 nace el Partido Justicialista, que hoy tiene 3.620.376 afiliados contra escasos 2 millones del radicalismo. La falta de elecciones internas y la clausura de los locales partidarios en los distintos turnos en que tuvo el gobierno nacional provocaron una dispersión partidocrática y hoy en la Argentina existen reconocidos por la justicia más de 700 partidos nacionales, entre nacionales, provinciales y municipales. Solamente en la provincia de Buenos Aires existen 71 partidos políticos y donde menos partidos inscriptos hay es en el Chubut, con 12 partidos. Según la Constitución Nacional, en su artículo 38, los partidos políticos son instituciones necesarias. Sin embargo, apenas el 30% de la población está afiliada a algún partido. La ley 23.298, que regula el funcionamiento de los partidos políticos, pocas veces se aplica como debe y la compra de fichas o el pasar afiliados de un partido a otro en la democracia fraudulenta es un hecho habitual. Cuando Perón hacía referencia a que peronistas éramos todos, se refería a que él creó un movimiento y no un partido político. Para el peronismo, el partido político es una simple herramienta electoral. Así, en tren de desvirtuar, Eduardo Duhalde autorizó que el Partido Justicialista estuviese en 3 fórmulas, integrando frentes en la elección que ganó Carlos Menem y que al no presentarse en segunda vuelta permitió la llegada al gobierno de Néstor Kirchner. El otro frente autorizado era el de Rodríguez A. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo un partido puede estar en 3 frentes con un candidato diferente? quizás por la idea de Perón, que peronistas somos todos. Y si no, analicemos, en la última elección presidencial, de los tres binomios más votados, había peronistas afiliados. Los Fernández, Pichetto, Labaña y Urtubey. Pero eso no quiere decir nada. El actual gobernador argentino en España, Ramón Puerta, socio de Macri en un molino yerbatero en Misiones, también lo había afiliado a Mauricio para postularlo a candidato a senador nacional por la provincia cuando Puerta era gobernador. Era evidente que la partidocracia no presentaba el sentimiento mayoritario de la sociedad. Si solo el 30% de los ciudadanos están afiliados a algún partido político, hay un 70% de la inmensa mayoría a la que no le importa tener participación activa en quienes los van a dirigir. El peronismo es hoy una minoría partidocrática y una inmensa mayoría movimentista. Partido viene de partir, de dividir, de fragmentar, y el movimiento es un hecho revolucionario, se mueve y produce transformaciones constantes. Para el peronismo, el movimiento obrero es su columna vertebral y para el movimiento nacional el peronismo es su máxima expresión. Perón define a la nación como una comunidad autónoma provista de un estado soberano que tiene características propias y una visión histórica particular. Concebir que una Argentina de cualquier sector que sea pueda ponerse a causas nacionales es concebir que dentro de la patria puede haber traidores, y esto no puede admitirlo ningún hombre de honor, ninguna nación que tenga las glorias y las tradiciones que la República Argentina ostenta en su historia. Nuestro movimiento persigue eso, disuadir a los argentinos que pueden estar en disidencia con otros argentinos en cualquier asunto, menos en las causas que construyen la causa común de todos los argentinos, en defensa de la nacionalidad, la defensa de nuestro pueblo y la defensa de la soberanía nacional. Esto lo dice Perón en la doctrina peronista, y también define que el peronismo es el justicialismo en acción, y define allí que primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres. ¿Qué argentino puede estar en contra de la soberanía política? ¿Qué argentino puede oponerse a la independencia económica? ¿Y a quién no le interesa la justicia social? A esto se refiere Perón cuando dice que todos somos peronistas. Sin embargo, el 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández Pérez asuma la presidencia, habrá que volver a remontar el caos del macrismo que llevó la Argentina al preperonismo. No puede haber justicia social sin independencia económica. Macri endeudó a la Argentina por 100 años, envió el oro a Londres y provocó la cruda realidad de 10.000 pobres por día. Por lo tanto, las primeras medidas serán asistencialistas, que fue lo primero que hizo Evita para paliar la miseria del momento y para llegar luego a la justicia social. Para ser económicamente independientes necesitamos soberanía política, que el nuevo gobierno entienda que no hay que tomar decisiones económicas, sino de política económica. Para el peronismo el hombre vale lo por lo que es y no por lo que tiene. Si apostamos al origen germánico del nombre Alberto, que es una contracción de Adalberto, significa que brilla por su nobleza. Su segundo nombre, Ángel, que proviene del latín y que a su vez lo tomó del griego, significa mensajero. Y el apellido Fernández o Hernández se usaba para definir a un guerrero enfervorizado. Pérez viene de Pedro. Si esta simbología fuera cierta, estaríamos ante un mensajero de Dios que brilla por su nobleza y que sería un guerrero como Pedro, el fundador de algo. pero hay una inmensa mayoría silenciosa que repudia a las minorías. Acomodaticias. Hay un pueblo latinoamericano en ebullición por culpa de las minorías, y el 10 de diciembre la inmensa minoría, mayoritariamente del peronismo silencioso, será multitudes populares, porque peronistas somos todos al decir de Perón. Hay un imperio norteamericano que esperaba la segunda vuelta de Macri, Pinochetto. El pueblo la evitó con los Fernández, dos de los 460.798 Fernández de la Argentina. Esta es la editorial de Miguel Ángel de Rences, ayer domingo, en nuestra página de Rences Ayer y Hoy. Todo el ascenso con Daniel Torrici. ¿Cómo te va, Miguel? Con Tito y al pie estamos prácticamente sin voz. Una nueva derrota del Boys, 1-0 ante Sarmiento en Junín, complicada la continuidad de Pepe Romero en la entidad de Floresta, la sorpresiva derrota de la Forred, 1-0 ante Victoriano Arenas, la victoria de Almagro ante Santa Marina, de Riestra ante Rafaela, todo 1-0, un nuevo Chicago que tenía que ganar en Mataderos con el técnico relator, con el relator técnico, perdió 3-1 como local con el agropecuario de Carlos Casares, un Chicago que tiene un panorama sombrío, que está complicado con el promedio y con el descenso. En Bolón de Rodríguez, el local empató 0-0 con Defensores de Belgrano, se retiró el histórico goleador Gastón Grico. Estudiantes, el equipo de Casillas, que había arrancado muy bien, en los últimos 7-8 partidos, contando Copa y Campeonato, perdió 7, en este caso 4-2 con Alvarado en Mar del Plata. Debutó Caruso Lombardi en Belgrano de Córdoba, debutó el arriba Mitre de Santiago del Estero. En Córdoba terminaron 1-1, Dálmine perdió 1-0 con Ignacio de Jujuy, Ferro le ganó 1-0 a Morón, San Martín de Tucumán empató 1-1 con Instituto, Independiente en Rivadavia, que tenía que ganar, volvió 4-1 a Platense. En Puerto Madryn, Guillermo Abrón empató 0-0 con San Martín de San Juan. Colegiales, de pésima campaña, perdió 1-0 en Mungo con el furgón de Villaluch. El Pacha Raúl Cardoso dejó de ser el técnico del equipo. A Casuso le ganó 2-0 a Suárez. San Carlos empató 1-1 con Armando. En Zárate, en el partido más importante de la fecha, de la B Metropolitana, el Cadu empató 2-2 con Almirante Brown. Comunicaciones le ganó 1-0 a San Telmo. Talleres, que todavía sigue invicto desde que llegó Felipe de la Riva, de gran campaña, le ganó 2-1 a Félix. Argentino de Quilmes le ganó 2-1 a Zacatipas, otro que está penando, y JJ Urquiza empató 1-1 con los Andes. En la primera C, Midland perdió con el puntero, con Cañuela 2-1, Deportivo Merlo le ganó 3-0 a Excursionistas, Central Córdoba del Rosario le ganó 2-1 a Ituzaingó, La Madrid empató 1-1 con Argentino de Merlo. Completamos en la primera B, Yupanqui, que se está acomodando, le ganó de visitante 2-0 a Muñiz. Atlas perdió como local 2-1 con Puerto Nuevo. Argentino de Rosario perdió 2-1 con Paraguayo. Lugano le ganó 1-0 a Juventud Unida. Y Liniers, que hoy se puede consagrar campeón, le ganó 2-1 a Cambaceres. Hoy tenemos Primera Nacional, Estudiantes del Río Cuarto, Barraca Central, por la tarde, por la noche, Tigre, Gimnasia de Mendoza, Primera C por la tarde, toda la hora 17, Luján, Real Pilar, Fútbol Club, Merazategui Deportivo Español, Dock Sud Italiano, Primera B, Ballester Centro Español, Sportivo Barraca Cáncer, y a la noche, Federal A, 20:30, Villa Mitre, en Bahía Blanca, con Chipoletti. Miguel, a ver, el sábado por la noche estuvimos en la gran fiesta anual de los árbitros. Es invitado por su secretario general, Federico Peligol, una gran fiesta en el sur, aquí de la provincia de Buenos Aires, es donde, bueno, presentaron varios proyectos. Tiene oficinas, la Asociación Argentina de Árbitros tiene oficinas aquí en el predio de AFA, pero se viene, presentaron el proyecto, se viene el predio, un nuevo predio de los árbitros. Y esta noche, Miguel, en el Mangrullo, tenemos la fiesta anual de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, donde se van a premiar a todos los campeones, a los técnicos campeones de todas las categorías, a todos los que obtuvieron un ascenso, y va a haber homenajes a viejas glorias del fútbol argentino. Te saludo. Un abrazo. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Ayer, el Papa Francisco viajó a Hiroshima, donde Estados Unidos lanzó una bomba de uranio en 1945 y produjo 200.000 muertos. Era la fase final del proyecto Manhattan, que incluía el lanzamiento de dos artefactos nucleares sobre la población civil, una bomba de uranio y otra de plutón. En el Parque de la Memoria de la Paz, ante el monumento construido en el punto donde cayó la bomba lanzada por los norteamericanos, advirtió el Papa argentino: el uso de la energía atómica con fines de guerra es inmoral. En Nagasaki, ante el único edificio que quedó en pie tras la caída de la bomba de plutonio, que mató a 175.000 personas, Francisco denunció el recurso continuo y espantoso de las armas como si éstas pudieran garantizar el futuro de paz. En medio de un fuerte chaparrón, el Papa ha oficiado una misa ante la pequeña comunidad católica de Japón y de esa isla japonesa, símbolo tanto del martirio de los cristianos como del inmenso dolor y destrucción que causaron las guerras. Desde el convencimiento de que un mundo sin armas nucleares es posible y necesario, pido a los líderes políticos que no se olviden de que las mismas no nos defienden de las amenazas de la seguridad nacional o internacional de nuestro tiempo. Con su visita, el Papa honra a una comunidad católica que sobrevivió a continuas persecuciones tras florecer en la isla en el siglo XVI de la mano de los misioneros portugueses que llevaron la fe católica a una minoría en Japón. Hiroshima y Nagasaki, crímenes que no se... Esta es la historia de la primera vez que se utilizó un arma de destrucción masiva. El arma que usaremos ha superado todas las pruebas en Estados Unidos. Las órdenes son lanzarla sobre el enemigo. Es el arma más destructiva jamás producida. El objetivo era un imperio con su propia arma secreta: el bombardero suicida. El especialista en armas, Dick Parsons, había traído imágenes de la explosión de Nuevo México. Pero el proyector se estropeó. La película que ahora ya no vais a poder ver se filmó durante la única prueba que hemos realizado. Yo estaba en un B-29 mirando hacia el objetivo, y os puedo decir que es la cosa más brillante y más caliente que ha habido en la Tierra desde la creación. Esto es lo que ocurrió. La luz de la explosión se vio a más de 10 millas. Un soldado que estaba a más de 10.000 pies se cayó al suelo. Otro soldado a más de 5 millas quedó ciego momentáneamente. Los que estábamos allí sabíamos que había comenzado una nueva era. Nadie sabe qué pasará cuando se lance esta bomba desde el cielo. No se ha hecho nunca. Esperamos una nube con esta forma que alcanzará por lo menos los 30.000 pies, puede que 60.000, precedida por un fogonazo de luz mucho más brillante que el sol.

estaba sufriendo. No hay cifras exactas del número de personas que murieron en el momento de la explosión, pero decenas de miles de seres que estaban en el exterior cerca de la bola de fuego desaparecieron en una fracción de segundo. Para los supervivientes, esta terrible experiencia fue solo el principio. Miles de ellos resultaron heridos y terriblemente quemados. Muchos quedaron atrapados en los escombros. Nagasaki e Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos, 1945. Japón. Y un papa argentino ayer haciendo otra vez un pedido al desarme nuclear. Noticias en el centenario de Eva Perón. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Inversión en ciencia y tecnología del gobierno de Cambiemos fue un 40% más baja que durante el gobierno de Cristina Fernández. A pesar de haber prometido en el 2015 más que duplicar la inversión pública y privada en el sector para cuando concluya su gestión, a 17 días de irse, el presidente Macri habrá hecho trizas la ciencia y la tecnología en la Argentina. Los datos oficiales muestran que los recursos en el año de que el PRO gobierna, en estos 4 años, bajaron en términos reales en relación al presupuesto total hasta un 40%. Es la hora 8, un minuto. Están haciendo las valijas, pero siguen firmando negocios. El secretario de Gobierno de la Modernización resuelve. Artículo primero, autoriza sea la empresa Hispalnar Satelital Sociedad Anónima a proveer facilidades satelitales mediante el satélite poestacionario denominado Hispasat 74W1 en la banda de la frecuencia Q planificada desde la previsión de la parte del reglamento Gestión y Servicios Satelitales, cuyo texto ordenado fuera aprobado por la resolución número 3609 del 19 de febrero de 1999 de la ex Secretaría de Comunicaciones e incorporado mediante el decreto 793 de fecha 22 de julio del 99 como anexo del decreto número 92 de fecha 30 de enero del 97 de conformidad con lo señalado y la normativa mencionada en los considerandos, el secretario de Modernización adjudicó, unos días antes de irse, una explotación satelital para los españoles. Es la hora 8, 3 minutos, 17 grados, 9 la temperatura, la página deportiva. Sigue sin modificaciones las posiciones en España e Italia después de desarrollarse la 14ª fecha en España y la 13ª en el fútbol italiano por parte de los líderes del campeonato. En el fútbol español, el sábado ganó el Barcelona de visitante al Leganés 2-1, lo mismo hizo el Real Madrid como local ante la Real Sociedad 3-1, y ayer, son punteros en el torneo español, y ayer Sevilla, con gol de Ener Banega de penal, el argentino que ganó de visitante al Valladolid por 1-0 y se ubica segundo a un punto de los líderes Barcelona y el Real Madrid. En tanto, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, solo pudo igualar con el Granada 1-1 y se ubica cuarto en las posiciones con 25 puntos. Lideran entonces Barcelona y Real Madrid 28, Sevilla 27. En tanto, en Italia siguen firme su paso tanto la Juventus, que de visitante le ganó al Atalanta el sábado 3-1, lo mismo que el Inter, que anotó, le ganó al Torino 3-0, con uno de los tantos anotados por el argentino Lautaro Martínez. Las posiciones entonces El fútbol italiano, las encabezan Juventus 35, Inter con 34. En la Liga Nacional de Básquetbol, ayer gran victoria de San Lorenzo, el tetracampeón le ganó en Mercedes a Comunicaciones 99-87, en tanto en Comodoro Rivadavia, Gimnasia y Esgrima se impuso a Weber Bahía por 100-89. En el día de hoy se juegan 4 partidos, a las 20 en el Templo del Rock, Obras Básquet recibe la visita de Libertad de Sunchales, arbitraje de Alejandro Ramallo, Juan Fernández y Javier Mendoza. Esto es a las 8 de la noche. A las 9 de la noche juegan en la Bombonerita Boca Atenas de Córdoba, dirigen Daniel Rodrigo, Diego Rougier y Alberto Ponzo, y Argentino de Junín ante Olímpico de la Banda con Mario Alús, Sergio Tarifeño y Oscar Brites como jueces. En tanto, a las 22 en Formosa, la Unión recibe a Ferro Carril Oeste y allí van a dirigir Gustavo Dana, Pablo Esteves, Roberto Esmir. Y lo que tiene que ver con el boxeo, el bonaerense Gustavo el Eléctrico Lemos, 61-100 en la báscula, retuvo el título mundial juvenil ligero de la Federación Internacional de Boxeo al vencer por nocaut técnico en el segundo asalto al venezolano Jason González, 60-500 en la báscula, en el combate central de la velada realizada en el Polideportivo Municipal de Pilar. La definición llegó muy rápidamente con una combinación de golpes que le permitió al argentino retener la corona. En tanto, en Ramos Mejía, el invicto porteño Neri, el maldito Romero, le ganó por puntos en 8 vueltas al sanjuanino Fabián Orozco. Y en Las Vegas, el yankee Deontay Wilder retuvo el título pesado del Consejo Mundial de Boxeo y su invicto, ya que le ganó por nocaut técnico a Luis Ortiz. 8 de la mañana, 6 minutos, 17.9 la temperatura. Este fin de semana hubo una reunión de seguidores de María Eugenia Vidal para analizar la probabilidad de presentar lista para pelearle la presidencia del PRO a Patricia Bullrich en silencio. Miembros que fueron parte del gabinete de María Eugenia Vidal y otros que todavía son, se reunieron en una quinta en la zona oeste a los efectos de planificar la presentación de una lista, porque no están de acuerdo con el dedo de Mauricio Macri para que Patricia Bullrich sea la presidenta del PRO. Según trascendió, en esa reunión existieron también diputados nacionales, concejales y algunos que son todavía dirigentes del partido. La reunión, que contó con 22 miembros, se hizo en la Casa Quinta de un funcionario de la provincia que actualmente está en el gobierno de Vidal. Por su parte, Bullrich espera asumir con lista única en febrero, de acuerdo a lo que le prometió Mauricio Macri, que le dijo que no iba a haber ninguna competencia interna. 8 de la mañana, 7 minutos, desde la capital argentina para el mundo, Algeria. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué novedades tenemos? ¿Cómo? ¿Qué novedades tenemos? No, novedades directas ninguna, digamos, de toda la frondosa lectura que uno acumula los fines de semana. Yo veo mucho cholulismo político en materia de quién va a ser designado o no, quién. Eso es neutral, porque dentro de 2 semanas nos enteramos por los diarios. Lo único que todas las especulaciones que pivotean sobre el tema económico, financiero, son definitorias, porque en definitiva, en última instancia, lo único que se sabe es que de la persona que se designe como ministro de Economía va a depender cómo arranque el gobierno Fernández, porque en realidad en otros ámbitos, más allá de que haya temas puntuales, no está tan la expectativa puesta. Lo que sí me llama la atención es que, como digo siempre, el problema de la Argentina, y si no se entiende esto no se entiende nada para mí, es financiero, no es económico. Acá estamos frente al dilema de que la situación financiera estrangula la política económica. Entonces, mientras no se definan las variables financieras, tipo de cambio, tasa de interés, por ende, efectos inflacionarios, régimen bancario, movilidad de capitales, mientras esas variables no se definan, hablar de política económica, incluso hablar de acuerdo social, pasa a un segundo plano. Me explico. Es decir, si vos tenés un tipo de cambio flotante que se traslada a los precios, ¿cómo vas a controlar la inflación? Si vos tenés una tasa de interés que está arriba del 70%, ¿cómo vas a pretender que esa tasa de interés genere crédito barato? Entonces, lo que para mí es más importante es no quién se designe al ministro de a quién se designe como ministro de Economía, sino a quién se designe al frente del Banco Central, porque el que verdaderamente manda, entre comillas, ¿no?, el que define la situación, es quién irá al frente del Banco Central. Se supone, o no, se supone, vamos a decir la verdad, yo supongo que se va a tratar de buscar una personalidad con autoridad, con experiencia, con, en fin, trayectoria, y sobre todo una autoridad compatible con los intereses de los acreedores financieros del Estado, que son los que hasta ahora mandan, ¿no? Podría haber personas autorizadas que lo hagan, no sé, para tirar un nombre por conocido, porque está en la palestra también, que podría, por ejemplo, ser alguien como Martín Redrado. No hago juicio de valor a favor o en contra, pero quiero decir, si la designación cayera en él, es lo mismo que cuando Alberto Fernández le ofreció, parece que la oferta sigue en pie, no solamente el Ministerio de Economía, sino la presidencia del futuro Consejo Económico y Social a Labaña. Bueno, se puede discutir, se puede hablar de todo lo que uno quiera, pero nadie va a negar que son figuras que tienen buena imagen pública, que son respetadas. Pero el tema es quién le pone el cascabel al gato, y eso obviamente no lo vamos a saber hasta el momento que se anuncie, que creo que se ha dicho que el día 6 de diciembre, o sea, digamos, pocos días antes. Sí, se calcula que el 6 anuncio, sí. Sí, pero eso es lo que ocurre es esto, que mientras todo esto se debate, mientras todos están con el cholulismo político, la inflación sigue carcomiendo día a día los salarios. Y vos fíjate que se está dando este fenómeno. Las reformas estructurales pactadas y suscriptas por el gobierno Macri con el fondo se están cumpliendo sin que haya una medida expresa que lo haga. Mira, ejemplo, me permitís terminar la idea. Lo doy como ejemplo típico, la reforma laboral. La reforma laboral es para bajar el costo laboral de las empresas. Y ya eso se ha producido de hecho. El salario real ha bajado 20% durante la gestión Macri. Entonces, en este momento, no les calienta que se cumpla o no una reforma laboral, porque ya la consiguieron de hecho. Perdón, quería decirte esto. Sí, quería decir que lo que trascendió es, vos viste que la ley de emergencia alimentaria estaba discutiendo 10.000 millones, ¿no? Bueno, dicen que le van a destinar de entrada 40.000 millones de pesos, y además que va a haber un aumento para la mínima de los jubilados y para los sueldos básicos. Evidentemente esto, si se hace de una sola forma, con la maquinita, ¿no? No, a ver, indirectamente, creo que son dos cosas diferentes. El plan contra el hambre, por lo que yo sé, sería puesto en circulación con una tarjeta alimentaria. Está bien, pero te quiero decir que le van a volcar aparte de la tarjeta 40.000 millones de pesos. ¿Qué significa 40.000 millones de pesos? Significa que es el costo operativo de terminar con el hambre, ¿no? Es claro. Que primero va a ser durante un año, o sea, eso va a ser 40.000 millones durante un año. Ahora, esos 40.000 millones de pesos y el aumento imaginario a la jubilación mínima, a la pensión mínima y demás. Yo no sé si es una cosa de Fernández o lo están instalando los medios que estuvieron en contra para que después diga, viste que Fernández no lo hizo, ¿no? Ah, y bueno, todo puede ser. No, la idea que sí, efectivamente, ha trascendido es que Alberto Fernández dictaría en forma casi inmediata un aumento de salarios, de jubilaciones y pensiones y de valores de asignaciones universales por hijo, pero con una importante diferencia. Sería una suma fija y para las escalas menores. Es decir, que no sería tan generalizado ni tan importante. Yo imagino, es una imaginación mía, que a lo mejor son 10.000 pesos los jubilados que los llevarían al doble. Casi no, menos. Se ha hablado de 5 y 7.000 pesos según los casos, como bono de fin de año, etcétera. Pero es importante esto, suma fija. Porque aparte que es un aumento que se concedería por única vez, ¿no?, como una bonificación adicional por fin de año, La incidencia, no la he cuantificado, no he visto cifra de cuantificada, no sería tan relevante. Pero la pregunta que yo hago es, si se hiciera eso por única vez, quiere decir que el salario no aumentaría, sino que tendría un bono. Y yo lo que tengo entendido claro. es que estamos hablando de aumento de salario. Por eso, todo está por verse. Y ese aumento de salario lo tenés que mantener en el tiempo. Pues claro, el bono y los aumentos jubilatorios y todo, por el momento se está hablando de un refuerzo por suma fija y para las categorías más bajas. Desde ya, eso significaría una inyección al consumo, porque la gente que cobra poco, lógicamente, vuelca todo al consumo, no tiene capacidad de ahorro. Pero el efecto sería bastante limitado y controlado. En cuanto a la emisión o no, eso es relativo, porque primero sería gradual, hay que ver cuánto paga el Estado y cuánto pagan los sectores, el sector privado, porque ya los sectores privados, las cámaras, se han atajado diciendo que bueno... No, vos me estás hablando del bono, yo estoy hablando de un salarios. Aumento de salarios, sí. Aumento de salarios, no por única vez, sino aumento de salario, que no sé de cuánto sería, aumento de salario para las jubilaciones y pensiones mínimas, para los haberes mínimos y congelamiento de precios, es decir, aumentar el salario para recuperar justamente ese 20 que se devaluó. Sí, yo lo único que leí es que había ya un problema planteado entre los salarios y jubilaciones que paga el Estado y los que tiene que pagar el sector privado, porque las empresas PYME ya pegaron el grito de alerta diciendo que no todas las empresas privadas podrían cumplir con ese requisito. Pero para no hacernos problemas, esas medidas vamos a ver con qué arranca, pero te digo, las principales medidas hay que verlas, hay que digamos esperarlas desde el punto de vista financiero, no económico. La idea es que el Banco Central, o sea, así fue planteado a través de Sandleris, el actual titular, y para el que venga. La idea sería que el Banco Central empiece o siga bajando lentamente las tasas de interés de las LELIC, que en este momento están en el 63%. ¿Qué significa? Que entonces los bancos van a renovar menos LELIC. Y a su vez, como ya está ocurriendo, como las LELIC de los bancos, que compran los bancos, lo compran con dinero de sus depositantes, entonces los bancos están bajando la tasa de interés de los plazos fijos, que están en el ahora en el 40, 40 y pico, 43, 45, o sea. Entonces, ¿qué ocurre? Sería idea de que al bajar gradualmente la tasa de interés de la LELIC, bajan también la de los plazos fijos de los bancos a sus clientes, y ese dinero sobrante, por así decirlo, la gente se va a ver en la disyuntiva de decir, no puedo comprar dólares porque hay un cepo cambiario, más de 200 dólares por mes no puedo comprar. No puedo, digamos, trasladarlo a otras operaciones inmediatas, y entonces con eso se reactiva el consumo. Se supone que se va el consumo, no sé cuánto tiempo dura eso, pero por un tiempo sirve. Sí, algunos están hablando de que el dilema de Fernández es cómo garantizar lo que llaman un plan verano, o sea, un plan que aguante el tipo de cambio en 60 pesos mayorista, 60 pesos durante el verano, o sea, un margen. ¿Y por qué ese margen? ¿Por qué necesita ganar tiempo? Porque tiene el apriete de la renegociación de la deuda que está en zona caliente. Es decir, está en zona caliente, aunque a mi juicio, desgraciadamente, ya cocinado. Porque ya le han planteado, sí o sí, que tiene que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, tiene que renovar, y renovar significa ampliar el plazo con el Fondo Monetario. Y entonces el Fondo Monetario, que es bueno, le tiene paciencia a la Argentina y le prorroga el acuerdo a 7-10 años. Quiere decir que durante 7-10 años el Fondo Monetario tiene derecho de monitoreo y veto sobre la política financiera. Bueno, estaremos aguardando a ver qué pasa, porque evidentemente son simples conjeturas que hacemos ahora. Exacto, sí, es prematuro. Pero la realidad es la deuda que deja Macri, la deuda 100 años en el exterior, que se han firmado documentos donde se le quiso decir al pueblo argentino, miren el crédito que tenemos, podemos pedir plata 100 años, y lo dijeron sin ponerse colorado. Claro, fíjate vos, la gran paradoja de todo esto es que toda esta presión de los fondos de inversión, que son los nuevos fondos buitres, de los bancos, no es para cortarle el crédito a la Argentina, sino al revés, para que la Argentina vuelva al mercado de capitales. Para que tome la mayor cantidad posible de crédito y que siga pagando interés. Es claro, por eso lo están apretando, desde ahora va apretando. El sistema prevé un apriete para que destrabe rápidamente esto, porque la Argentina tiene que salir al mercado internacional de capitales a tomar más deuda. La única buena noticia que hicieron el CEPO, Macri hizo el CEPO, se recuperaron 2.000 millones de dólares para el Banco Central. Bueno, pero qué bien esa. Pero el Banco Central vendió. Se ha comprado 2.000 millones. Entre las PASO y las elecciones, el Banco Central vendió 7.500 millones de dólares. Recuperaron 2.000. Y ahora recuperaron. Sí, pero los vendió a 45 pesos y lo está comprando a 60. 60. Sí. Ese es el gran negocio de diferencia que hicieron los vendedores de dólares al Banco Central. La seguimos la próxima. Ok, chao, buen día, adiós, chao. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Tiempo de descuento para el carnaval amarillo. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 22 minutos después de las 8 de la mañana, tenemos 18 grados de temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quién es? Latino, Miguel. Soy peronista. Peronista de Perón y Evita. Desde hace 76 años, desde aquel 4 de junio del 43, que me hice peronista con mi padre y lo seré hasta el último latido de mi corazón. Ahora, a Perón le tengo idolatría y admiración. A Evita no me pidan que hable de ella porque no puedo, porque le tengo que tirar al suelo a llorar por el amor y la devoción que le tengo a la santa. Pero claro, ¿cómo puede ser que yo que profeso la fe católica no lo nombre a Dios sería imposible. ¿Qué clase de cristiano sería? Y no nombro a Dios, que siempre lo tengo en mi mente y en mis labios. El mes pasado, el 17 de octubre, para el Día de la Lealtad Nuestra, Alberto y Cristina fueron a celebrar las efemérides en La Pampa. Al otro día vos pasaste completo los discursos de Alberto y el discurso de Cristina. Alberto recordó el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, y lo nombró a Perón. Cristina habló de cualquier cosa y no nombró a Perón. Estos días he escuchado una grabación de Cristina hablando de los patriotas y los próceres argentinos. Nombró a San Martín, sí. Nombró a Juan Manuel de Rosa, sí. Nombró a cada uno de los de la primera junta y creo que hasta nombró a un vecino que vivía a una cuadra de Cabildo, pero no lo nombró a Perón. Y no olvidemos lo que le dijo a Antonio Cafiero cuando le fue a pedir la plata para que hagamos el monumento a Perón. El monumento a Perón que lo inauguró Macri. ¡Macri inaugurando el monumento a Perón, por Dios! Esto no lo digo contra nadie, sino a favor de todos. ¿Quieren hacer un gobierno peronista? Muy bien. Yo les voy a decir cómo hacerlo. Los cristianos tenemos los 10 mandamientos y la Santa Biblia para nuestra orientación espiritual. El peronismo tiene las 20 verdades peronistas, la Constitución del año 49, y lo tiene al mismísimo Perón y Evita vivos en los audios, las películas y los videos que vos, Miguel, no te cansás de pasar todos los días. Chaqueche, cuidado conmigo. A mí no se me escapa ningún detalle, ni no me olvido de nada. Ahí tienen los elementos los que quieran hacer un gobierno que se llame peronista. Tienen las dogmas, las enseñanzas que nos dejó Perón, las soluciones para salir de este infierno que Añamembú nos dejó. Te saludo. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Aparte de lo que dice Latino, que me parece muy bien, hay que hacer un plan de estabilización, no de 6 meses, por lo menos es un plan de 4 años, más largo, y que aguante y aguantemos todos esos 4 años, porque un plan de 6 meses se va enseguida, no tiene solución los problemas en 6 meses. Hay que hacer un plan de estabilización a 4 años y que los sindicatos y la gente y la voz y todo el mundo se calle la boca y aguantar, no hay otra. Gracias a Dios. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Hace un rato hablábamos del decreto del secretario de modernización con el tema de Hispanmar. Esta empresa en Sudamérica ha sido montada y se ha quedado con el 64.9% de los ingresos de la firma de telecomunicaciones satelitales española, que viene de la región a trabajar en todo el continente sudamericano. No se trata de poca plata. En el 2016 eran 228 millones de euros que se llevaron. En la Argentina, el lobby de Hispasat, ejercido desde el principio del 2016 a través de el difunto ministro de Telecomunicaciones y con la firma de Oscar Aguad, empezó haciendo suspender indefinidamente el ARSAT 3 de la empresa estatal argentina ARSAT Sociedad Anónima, que le hacía una incipiente competencia con sus satélites 1 y 2 dentro del territorio argentino. Más allá del perjuicio para la Argentina en pagar a un proveedor extranjero, español en este caso, por los servicios que podría estar dando y cobrando al Estado Nacional, hay otros sectores perjudicados. En primer lugar, la empresa de Bariloche Inbat, constructora de los satélites de ARSAT, que tras haber expandido sus equipos humanos y técnicos para diseñar e integrar de 8 satélites, según establecía la ley 27.208 del desarrollo de la industria satelital, se quedó con 300.000 millones invertidos e incobrables, y la ley fue simplemente ignorada, porque el gobierno de Macri no solo no le pagó a Inbat, sino que le entregó a la competencia extranjera, con esto que termina de firmar, antes de irse, 2 semanas antes, al monopolio español satelital, en perjuicio de la industria nacional, de Inbat y de la Argentina. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 18 grados la temperatura, Enrique. Bueno, y ya tenemos entonces que ya el deporte se está desarrollando. Hoy tenemos, como bien decía en su micro Daniel Torrisi, el fútbol de ascenso, más precisamente de la Primera Nacional. Sigue la fecha con 2 partidos, a las 17:10 en Río Cuarto, y arbitraje de Pablo Dávalo. Estudiantes de Río Cuarto recibe a este Barraca Central, que no encuentra el rumbo en la zona A de la Primera Nacional. Va a dirigir entonces Pablo Dávalo. El conjunto de Río Cuarto va a alistar a Peralta en la valla, Benavides, Foglia, Bester y Lucas Suárez, Veraldi, Sebasco, Botino y Cainelli, Juan Javier Ferreira y Bruno Sepúlveda, dirigidos técnicamente por Marcelo Vázquez. Barraca Central, el equipo que dirige Cristian Aldirico, con Gómez, Maxi Rodríguez, Ortiz, Bojatichi y Bontempo, Ramiro López, Fernando González, Lucas Colito e Iván Tapia, Fernando Valenzuela y Rodrigo Pacheco. El otro partido es el que va a protagonizar Tigre, 21-10, recibiendo a Gimnasia de Grima de Mendoza, esto por la zona B. A Tigre no le están yendo bien las cosas, está con 16 puntos y muy lejos del puntero San Martín de Tucumán, que tiene 31. El equipo de Gorosito va a listar a Marinelli, Canuto, Alcoba, Moiragui y Pérez Acuña, Pedrier, el Marciano Ortiz, Diego Morales y Walter Montillo, Carlos Luna y Emanuel Denning. El conjunto mendocino, que dirige Diego Pozo, con Marchiori en la valla, Alférez, Mondino, Bruno Renzo Vera y Lucas Carrizo, Berterame, Ramírez, Santiago López y Fernando Cortés, Ignacio González y Gonzalo Marronclé, los 11 del equipo mendocino, que insisto, juegan en el estadio de La Giovana, en Victoria, 21-10, con arbitraje de José Carregas, visitan a Tigre. 8:32, 18 grados la temperatura. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Protestas en Chile otra vez, siguieron los saqueos. Protestas en otros países del globo, en Nicaragua. Protestas en Colombia. Protestas en Perú, en Ecuador, en todos los lugares de América Latina, de un continente que está en estado de ebullición con los imperios detrás de la riqueza continental. Queremos recordarles a todos entonces que en Uruguay se va a saber recién entre jueves y viernes el ganador, aunque ya se sabe que la mayor cantidad de votos la sacó el frente que hizo el Partido Blanco, donde también hizo alianza con parte del Partido Colorado, aunque algunos del Partido Colorado último momento votaron al Frente Amplio. De las elecciones anteriores a esta, hubo un traspaso de votos a favor del Frente Amplio, casi de 180.000 votos, pero de cualquier manera al oficialismo uruguayo no le alcanzó para ganar. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General.

Y frente a todo esto, habrá que esperar hasta el 6 de diciembre, que va a ser la fecha en que Fernández anunciará su gabinete, donde calculamos nosotros que para esa fecha ya lo va a tener completo, pero que en el mientras tanto operan y de manera muy fuerte. Estamos ante una situación de apriete con un mensaje mafioso del HSBC a Alberto Fernández. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando Sutecba, Amadeo Yinta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? ¿Qué tal, de Renzi? Buen día, te habla Silvia de Seiza. Yo te diré que qué bien este hombre que te habló últimamente, qué preciso, qué conciso y cómo coincide con todo lo que vos pregonás. Y yo lo acepto pero plenamente porque, sinceramente, me hace ver realidades increíbles, más de las que una puede llegar a ver observando y viendo la vida pasar, ¿no? Todavía que veo la vida pasar. Pero no me conformo, no me conformo. Y te diré con respecto a la Iglesia Católica que cuando se va a reunir en serio, no digo que no lo haga o que no lo trate de hacer. Así como hizo el gobierno, a las luces, a la materia gris de la iglesia, para ver cómo nuevos feligreses y mantener los que tiene, porque sinceramente la están tirando a matar, siempre pasó y va a pasar, va a seguir pasando. Pero tiene que haber, así como los civiles la encontraron, es lo que yo creo, y espero que tengan todo el éxito, el mejor éxito del mundo por todos nosotros, por toda la Argentina, en este lugar, en este momento, ¿no? Que lo tenga la Iglesia Católica también. Saludos, porque señora. ¿Cómo la intentan avasallar? Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Hola. Hable. Ricardo de Becker habla. Quizás sería interesante saber por qué se atacó Pearl Harbor y por qué norteamericanos estaban ahí en Pearl Harbor si les permitían estar los japoneses. ¿Por qué se inició toda esa guerra, ¿no? Además dicen que tenían el aviso que iban a atacar y dejaron que atacaran para entrar en la guerra, ¿no? Claro, sería interesante saber un poco el pasado y cuál fue la mecha que inició todo, ¿no? Si fue todo un problema económico o un problema de interés norteamericano por algunas materias primas que tenían los japoneses ahí o en alguna isla, que siempre fue lo mismo, en toda la vida fue siempre lo mismo, explotar a las materias primas de los países que no lo dejaban desarrollar y exploten sus propias materias primas, lo mismo que pasó en todas las provincias, que los trenes se llevaron la materia prima en vez de desarrollar la industria con la materia prima que había en las provincias, por ejemplo Santiago del Estero. Es todo lo mismo, los ingleses son rapiña, son todos robadores. Adiós. Muy bueno el programa, hasta luego. Hasta luego. 8:48, en Chile la mesa de coordinación social decreta un paro con escala, es decir, va a ir creciendo el paro por 24, 48 y demás, y el presidente de Chile llamó a la oposición urgente a una reunión en La Moneda. ¿Quién está? Hola. Sí, habla Jorge de Matanza. La verdad que yo viendo que este gobierno que sigue sin barreras, porque está totalmente desbordado, no para de cometer delitos. Yo quisiera saber quién le va a poner la cadena al gato, porque realmente el tipo está más tranquilo, aparentemente no se va a quedar acá, porque o se va a quedar, no sé, porque si tiene la cobertura necesaria se va a quedar, por ahí no le va a tocar a nadie. Como le pasó a Menem, que no le pasó nada al final. Se robó todo y no pasó nada. Yo dije, ¿qué porvenir nos espera a nosotros respecto de todos los procesos que tiene, los delitos que sigue cometiendo? Y miramos todo como si fuera una película nosotros y la vemos pasar. Hasta luego. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza. Han pasado de las 8 de la mañana, Diego. Bueno, vamos a recordar un hecho que sucedió un día como hoy y que fue la última gran matanza de aborígenes que se hizo en tierras argentinas. Por genocidio Selinam o genocidio Ona, se conocen los hechos ocurridos entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en contra de los hombres de Selinam, los Onas, el pueblo amerindio de la Isla Grande de Tierra del Fuego y la última representante pura de este pueblo. Angélica Logi, la última de ellas, falleció en 1974 y actualmente solo existen algunos descendientes mezclados de esta etnia. Hacia finales del siglo XIX, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, concitó el interés de grandes campañas ganaderas. La introducción de las estancias ovejeras creó fuertes conflictos contra los nativos y los colonos británicos, argentinos y chilenos, y conflictos que adjunto logró ribetes de guerra de exterminio. Las grandes compañías ovejeras llegaron a pagar una libra esterlina por cada Selinam muerto, lo que era confirmado presentando manos u orejas de las víctimas. Las tribus del norte fueron las primeras afectadas, iniciándose una oleada migratoria al extremo sur de la isla para escapar de las masacres. En busca de alternativas a las matanzas, en 1890 el gobierno chileno cedió la isla Dawson en el estrecho de Magallanes a sacerdotes celestianos que establecieron allí una misión dotada de amplios recursos económicos. Los Selinam, también conocidos como Onas, eran los que sobrevivieron al genocidio. Fueron virtualmente deportados a la isla, a la que en un plazo de 20 años cerró, dejando un cementerio probado de cruces de los aborígenes. Otro tramo de la historia sangrienta de nuestra Patagonia, tierra codiciada por propios y extraños. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Bueno, además de haber conquistado la Copa Libertadores el sábado al ganarle a River en Lima, ayer sin jugar el Flamengo también obtuvo el campeonato brasileño de fútbol, habida cuenta que el Gremio le ganó al Palmeiras 2-1 y con ese resultado Flamengo conservó su ventaja de 13 puntos cuando faltan 12 en juego y por lo tanto se consagró también campeón en el fútbol brasileño. Cuestión que no se repetía desde el año 1963, cuando el Santos de Pelé hizo lo mismo. Ganar la Copa Libertadores ese año se la ganó a Boca Juniors, se jugaba con otra modalidad, partido de ida y vuelta, y también ganó el campeonato brasileño de aquel año. Así que ha igualado esta situación el equipo del Flamengo, que reiteramos ganó su segunda Copa Libertadores este sábado anterior. La primera había sido en el 81 cuando derrotaba al Cobreloa de Chile, que dirigía un argentino en aquel momento, Vicente Cantatore. Thank you. 40 millones de brasileños son hinchas del Flamengo y están felices. ¿Y gastaron 40 millones de dólares, Enrique? Se gastaron 40 millones de dólares para armar este equipo. O sea, para 40 millones de hinchas, 40 millones de dólares. Un dólar por hincha, ¿no es exacto, nada? Exacto, más nada. O menos. Sí, señor. La verdad que si uno quiere, la madera tiene que pelear por ella. Depreció el real como nunca en 25 años con Bolsonaro. Todo a Flamengo. ¿Desde qué año no salía campeón de América o no jugaba una final de América? Desde el año 1981, Miguel. Qué bárbaro. Y el campeonato del Brasileirão sin jugar. No, campeón del Brasileirão no salía desde el año 2009. Por eso no, pero digo, ayer campeón de Brasileirão. Claro, exacto, ¿qué exacto. ¿Qué pasó Palmeiras y Gremio? Gremio le ganó 2-1 de visitante en el Parque de Antártica. Mirá, y de esta manera permitió que salga campeón. Le sacó 13 puntos de ventaja al Santos de San Paoli y al Palmeiras. Pero vos fijate, Gremio, que en realidad había quedado eliminado, ¿no? Por el Flamengo. Por el Flamengo. Exacto. No se puede creer, después le sirve el título. Y le da la mano para que sea campeón después de tanto tiempo. Bueno, y Coudet se va al Inter, que es la contra de Gremio. Exactamente. ¿Se sabe cuánto va a ganar? No, todavía no. Se sabe que allá va a poder cobrar en dólar y acá no. Sí, hay una preocupación que tiene el presidente de Racing, al cual estamos buscando justamente para poder charlar de este tema, es que no le desarme el equipo, como ven, porque tiene intención de llevarse algún que otro jugador del plantel de Racing para jugar allí en Brasil. Así que vamos a ver si viene San Paolo y por ahí trae algún brasilero. No creo, Miguel. ¿No estará el nieto de Pelé? ¿Eh? ¿No jugará el nieto de Pelé? No, por ahí sí, pero el que jugaba era Edinho, que era el hijo de Pelé, que era arquero. Bastante malo, por cierto. ¿Cómo va a jugar de arquero? Claro, jugaba de arquero, Edinho. ¿Cómo va a jugar de arquero el hijo de Pelé? Y bueno, jugaba en el Santos, eso sí. Había que hacer un ADN, a ver si es el hijo. Sí, habría que hacerlo. Pero con respecto a la posibilidad de que venga un brasileño aquí, por el tema del dólar, va a ser prácticamente imposible, Miguel. ¿Y vos qué decís? ¿Que viene el técnico a Racing o no? Sampaoli. La verdad, a mí me parece extraño. ¿A dónde anda Saja? Le digo, lo último que supe es que dirigió Agropecuario, no le fue nada bien. ¿Pero dónde anda ahora? No sé, le digo la verdad, no lo sé. Pero con Milito se llevaba muy bien, ¿no? Sí, con Milito se llevaba muy bien. Pero no creo que tenga espalda para... No, al contrario, espalda tiene, lo que no sé si sabe. Claro, ese es el tema. A mí me parece que este es un momento... Yo me inclinaría, de traer un jugador del club, sin duda me inclinaría por Gustavo Costa, ¿no? ¿Dónde está Gustavo? ¿En Centroamérica andaba? Está dirigiendo en Centroamérica, no sé exactamente, pero sé que en Centroamérica. 9 de la mañana nos tenemos que ir. Lo último, Diego. Bueno, vamos a recordar que en 1913 fallecía el actor Enzo Viena, un querido amigo, gran actor y gran compañero. Y también, bueno, La Matanza ya lo dijimos, en 1913 también fallecía Ricky Ford, el heredero del chocolatinero que se había convertido en actor, bailarín, cantante. Y bueno, y además tenemos que agregar que moría Nicolás Avellaneda en 1885, que fuera presidente del país y además coriconsulto. En 1936 conceden al argentino Carlos Saavedra Lama el premio Nobel de la Paz. En el 2007 muere, como decía vos, Enzo Viena. En el 2013 muere Ricardo Ford. En el 2016 el Papa Francisco hace su primera visita oficial al África. Y en el 2016, un día como hoy, moría Fidel Castro, abogado, político, militar cubano, líder de la Revolución Cubana. Nos vamos, hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650.